Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Un día como hoy, hace 68 años, la mujer argentina cobraba su estado de derecho. Podía elegir y ser elegida. El verdadero padre de la democracia en el siglo XX, el general Perón, el constructor de la igualdad en la Argentina, a través de un trabajo intenso de Evita, no solamente otorgaba esa posibilidad, sino que en la reforma de la Constitución, nuestro país tenía en la del 49 establecidos los derechos de la ancianidad, de la niñez, del trabajo y de todos aquellos derechos que el país durante tantos años nunca había conocido. Es decir, en 1951 se cumplía un día como hoy la última etapa, que las mujeres fueran iguales ante los varones. Y esta dignidad que el peronismo le dio a la mujer pocas veces fue interpretada o entendida por la mayoría, que en el padrón electoral son las mujeres, por los propios varones, y entonces tuvo que venir otro gobierno en el 89 con Menem y le dio el cupo del 30%, y después tuvo que venir otro gobierno y darle el 50%. Todos los gobiernos que le otorgaron a la mujer los derechos fueron de corte peronista. Y digo esto porque se está viviendo en la frontera argentina situaciones donde lo que está en juego son los derechos. Los derechos del pueblo chileno, los derechos del pueblo de Brasil, los derechos del pueblo boliviano y los derechos del pueblo uruguayo. En Uruguay, por lo menos todo indica que se resuelve mediante el voto. En Brasil también se resolvió mediante el voto, pero con situaciones parlamentarias atípicas, anormales. Y Dilma fue corrida de costado para que apareciera un Bolsonaro. En Chile, donde el liberalismo mostró las banderas del éxito económico, claro que hubo éxito económico, lo que nunca mostraron fue la distribución de la riqueza. Es decir, el éxito económico eran para muy pocos que tenía desde hace más de 30 años, mucho más, a una pobreza instalada en Chile que nunca se ocupó ninguna prensa de la que defendía el modelo de puntualizar. La economía funcionaba, bárbaro, funcionaba la libre empresa de la mejor manera, hasta que explotó el pueblo. En Bolivia apareció un día Evo Morales para darle derechos que no habían tenido hasta ese momento a los pueblos de las etnias que compone Bolivia, porque cuando uno se mete en la historia boliviana, cosa que no se conoce mucho en la Argentina, nosotros tendríamos que entender culturalmente lo difícil que es manejar un país que tiene una enorme cantidad de etnias. En Bolivia hay 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Y entonces, siempre, históricamente, desde la época en que Patiño, el rey del extraño, un día alambró una calle porque por ahí pasaba él nada más en La Paz, siempre hubo una violación constante de una pequeña minoría hacia una mayoría sufriente. Bueno, Evo Morales le dio derechos a ese pueblo, le consiguió un gran avance, pero cometió un tremendo error que es muy propio de los gobiernos populares. El hecho de querer, en lugar de sacar quien lo puede ir reemplazando, dentro de la misma idea, la perpetuidad del dirigente que encabeza, que se lo piden los propios y que además aceptan ellos mismos. Y esto no es un defecto solamente boliviano, el nuestro también. Y es de casi todos los pueblos de habla hispana. Y entonces nosotros compartimos entre las minorías que tienen el poder económico y que por lo general hacen sufrir al pueblo, y lo que ahora se da como novedad, las mayorías liberales que han conseguido, por esos errores de querer perpetuar figuras del campo popular, por no reemplazarlas por otras figuras, se ha traducido en que también tenemos que decir que el pueblo boliviano que está en las calles le han dado todos los motivos necesarios para el reclamo, más allá de cómo termine esto, y más allá de una situación muy atípica. Tenemos que saber que la Constitución boliviana permitía dos mandatos de 5 años, cumplido estos 10 años, Evo Morales hizo un plebiscito para ver si se podía modificar para seguir en el gobierno, le dijeron rotundamente que no. A pesar de eso avanzaron, modificaron la Constitución para decir que ahora, como era otra Constitución, se podía hacer, hicieron las elecciones, iba ganando en los primeros cómputos la oposición con Mesa, pararon el recuento. La oposición denunció fraude, dijeron que sí, que no, y finalmente dijeron que había ganado Evo Morales. Bueno, vino una comisión internacional, aceptada por el propio presidente entonces, revisó y confirmó que hubo fraude. Y esto bastó para que el pueblo saliera a la calle, después en todo caso ampliaremos, y que así como el pueblo chileno protesta por los liberales, el pueblo boliviano protestaba por no las conquistas que había recibido, sino por el hecho de querer perpetuar a alguien que la Constitución no lo permitía. El pueblo chileno y el pueblo boliviano, los dos, se manifiestan de distinta forma. Entonces no podemos leer que lo que hace Pineda, que no se quiere ir, está bien, y lo que hacen en Bolivia está bien, también en una coincidencia. Échenlo a Morales, que está bien, y sostengan a Pineda, que está bien. No, eso ya es una trampa que hacen aquellos que defienden la parte liberal. Lo que nosotros decimos es que Evo Morales se quedó sin ninguna posibilidad de sostener su gobierno, porque no solamente le renunciaron sus funcionarios, sino que hubo un estallido, pueden después ustedes imaginar la forma, las Fuerzas Armadas dijeron, somos prescindentes, y la policía se autocuarteló y no participó. La Iglesia Católica sacó un documento muy duro en contra de las intenciones de la perpetuidad de Morales, y de porque no se permitía libremente votar, y entonces, ¿qué hizo Morales? Dijo, bueno, llamemos de vuelta a elección, ya era tarde. ¿Qué dijo Pineda en Chile? Vamos a reformar la Constitución, ya es tarde en Chile, acuérdense lo que le digo, ya es tarde. Entonces, estas realidades que se presentan en los países fronterizos, la tenemos que tomar con muchísimo cuidado. Primero porque el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, por más que tenga una ideología y por más que pueda defender determinadas posiciones internacionales, tiene que tener mucho cuidado, porque una cosa son las declaraciones políticas y otra cosa es la convivencia con los países de frontera. No nos podemos pelear con el futuro gobierno boliviano, pelearnos con el futuro gobierno chileno, pelearnos con el gobierno actual de Brasil o el futuro gobierno de Uruguay. Sería una locura tener nuestras fronteras en conflicto. Y además, si por un lado se va a hacer el ejercicio de atender a los chinos, a los rusos, a los norteamericanos en sus demandas, y hasta los propios ingleses, que tenemos que ver cómo va a actuar el gobierno de Fernández, tenemos que entender que no hay en la política enemigos permanentes. Lo que tienen las naciones son intereses que van cambiando de acuerdo a los momentos históricos que se están viviendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en opinar desde afuera de los problemas de ellos. Ayer Fernández lo llamó por teléfono a Macri, primero le mandó un WhatsApp, después lo llamó por teléfono, para pedirle que le den asilo a los bolivianos que lo pidan en la República Argentina, pero ya el presidente de México dice que ya mandó un avión para rescatarlo, si es que Evo Morales, que está en Cochabamba, se quiere tomar el vuelo para ir a refugiarse a México. 20 funcionarios de la embajada mexicana en La Paz ya están refugiados, y además hay una renuncia absoluta, es decir, renunció el presidente, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, el vicepresidente segundo, que quedó, renunció el vicepresidente de la Cámara de Diputados, por lo tanto están en anarquía, no hay gobierno en Bolivia, en este mismo momento no hay gobierno. Y como no hay quien llame a la Asamblea Legislativa, se tienen que autoconvocar los legisladores. Así que este es todo un tema muy conflictivo y muy problemático. En este marco y en estas circunstancias, Felipe Solá, aparentemente el que va a ser canciller del presidente Fernández, debería tener ya un ejercicio de una tremenda cintura y flexibilización, porque en las relaciones exteriores hay que tener mucha capacidad por el momento que vivimos nosotros. Porque un país que va a recibir 500.000 millones de endeudamiento de dólares no está en condiciones de ejercer la soberanía, porque sin independencia económica nunca hay soberanía política. Está claro, ¿no? Y si no hay independencia económica y no hay soberanía política, es muy difícil la justicia social. Por eso decimos que son muchas las cosas, todas juntas, que hay que atender, y me parece que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. No somos quien para decirle a Fernández que no hable, pero me parece que es un momento quizá para guardar silencio, porque nosotros estamos hablando de golpe de Estado en Bolivia, pero no sabemos realmente si es un golpe de Estado o si es un Estado fallido por un fracaso de la propia situación del propio partido gobernante, porque en realidad ya tenía todo indicado de que Evo no se tenía que presentar. Y se insistió y terminó como terminó. Evo Morales durante 10 años no tuvo oposición. De hecho, en la Cámara tiene amplia mayoría, por lo tanto habrá que ver cómo procede la legislatura ahora en este momento, donde hay hechos de vandalismo, allanaron la casa a Morales, se la pasearon, y además denunció el expresidente que tiene una orden de captura contra él. La policía de La Paz desmintió, dice que no hay ninguna orden de detención de Morales. Sea como fuere, hay que estar muy pero muy atentos, pero tener muchísimo cuidado de las cosas que digamos, porque es Argentina y el mundo. Y justamente Fernández, que dice que no se puede negar que la globalización llegó y que hay que adecuarse a ese tiempo, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos parados en la cornisa con nuestros propios problemas locales y tenemos que manejarnos con absoluta cautela. No digo que no podemos tener opinión, por supuesto que la tenemos, todos la tenemos, a favor o en contra de determinadas cosas. Pero así como dijo el otro día que quería ir a verlo a Pineda, innecesariamente dijo eso, porque el pueblo chileno no le va a causar ninguna gracia, e inmediatamente al otro día, en la embajada en Santiago, tiran el portón abajo y rompen los cristales, como diciéndole a Fernández, ¿a qué van a venir a ver a Pineda? Es decir, hay que cuidar esas cosas, porque inmediatamente repercuten y hay reacciones. Y él lo dijo con el mejor sentido de decir, tengo amigos chilenos, quiero ir a verlo por La Paz o por lo que fuere. Ojo, porque Pineda en este momento no lo sostiene nadie en Chile. Y entonces, si ahora decimos que hubo un golpe de Estado en Bolivia y no sabemos ni siquiera cómo termina lo de Bolivia, tenemos que tener mucho cuidado. Repito, tenemos que ser cuidadosos por propia conveniencia de la Argentina. Tenemos que pensar que nosotros estamos frente a una situación mundial muy delicada, muy compleja, y no estamos en las mejores condiciones de vertir opiniones mundiales, por lo menos por ahora. Dicho esto, El viernes, por supuesto, estuvimos en la CGT. Ustedes van a tener aquí todo lo que ocurrió en ese acto, pero nos pareció que hoy lo que tenemos que recordar es ese derecho fenomenal que el padre de la democracia, el verdadero padre de la democracia, el general Juan Domingo Perón, le dio a la mujer argentina para que fuera igual que el varón. A Perón le deben las mujeres argentinas el que haya puesto en las mismas condiciones a las mujeres y a los varones. Ya no era una cuestión de género, era una cuestión humana. Pregúntense las mujeres que no votan al peronismo, ¿por qué todos los que nunca quisieron el peronismo jamás le habían dado a ellas el derecho a elegir y a ser elegidas? Tuvo que llegar la patria justa, libre y soberana, para que las mujeres fueran iguales que los varones en la Argentina. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 11 de noviembre de 1951, las mujeres votan en la Argentina por primera vez. Evita vota por única vez. En el lecho de enferma, en el hospital, le llevan la urna para que pueda votar y Eva Perón votaría allí un 11 de noviembre y muy poquito tiempo después. En mitad del año 52, en junio del 52, el 26, se transformaría en inmortal. 1951, la mujer argentina elige y es elegida por primera vez en la historia. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En el calendario católico hoy es el día de San Martín de Tours, que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, se votó en la última provincia que faltaba elegirse gobernador en Salta, y Sáenz, el que fuera compañero de fórmula en la candidatura de Massa a vicepresidente de la República, resultó electo, le ganó al candidato del Frente de Todos, lo duplicó virtualmente, pero el candidato del Frente de Todos, que es diputado nacional, y que antes en las elecciones que ganó Fernández, las nacionales en Salta las ganó Fernández, ya fue electo senador, va a ser senador por Salta. Lo primero que dijo Sainz, me voy a juntar lo antes posible, aparentemente hoy mismo, va a llegar a Buenos Aires para con Alberto Fernández, con quien tengo un gran diálogo, poder trabajar juntos. Así que Sergio Massa ya hizo todos los trámites necesarios para que Gustavo Sainz sea un gobernador que acompañe el desarrollo del nuevo gobierno. Sacó arriba del 52% de los votos del actual intendente de la ciudad de Salta. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, saquearon varias casas en Bolivia, hay vandalismo, porque claro, es tierra de nadie. También la casa de Morales. digamos que Juan Evo Morales Aymar tiene 60 años, estuvo 13 años al frente del gobierno cuando tenía dos mandatos constitucionales y después con distintas situaciones, en el 2016, en octubre del 2016, cuando se pretendió cambiar la constitución, trajo la situación que desembocó después con las elecciones y el fraude, que al comprobarse por los veedores internacionales hizo que la gente saliera a la calle. Al frente de esto estuvieron un hombre de derecha, es un abogado de 40 años, Juan Camacho, que es de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz es el lugar más blanco de Bolivia, por llamarlo de alguna manera, está sobre 400 metros del nivel del mar, lo más parecido a nuestro clima, y el otro es Carlos Mesa, un hombre que fue presidente, que es, digamos, más del centro que de la derecha, y que era el que salió segundo en las elecciones. Veremos cómo se desarrolla todo esto, pero hay una senadora que se llama Yanique Áñez, que es la vicepresidenta segunda de Social, la vicepresidenta de la oposición, la vicepresidenta tercera vendría a ser porque renunció el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, que eran de la coalición gobernante, quedó ella, que es de la oposición, y que dice que está dispuesta, no está en La Paz, pero no encontraba vuelo para llegar a La Paz. Le digo que Bolivia tiene un terreno muy, muy difícil, si no se viaja en avión a veces, con tantas subidas y con tantas bajadas y quebradas y demás, es muy difícil movilizarse. Bueno, decíamos, la mujer esta dijo que está dispuesta a ponerse al frente de la Asamblea Legislativa porque también renunció el presidente de la Cámara de Diputados. De manera tal que hay una verdadera acefalía en este momento y si no se tendrá que autoconvocar la Asamblea Legislativa. Digamos que Carlos Mesa todavía no se ha expresado, no ha dicho nada, simplemente saludó la renuncia del presidente. Y debemos saber que estamos hablando de una situación que se empieza a complicar el 21 de febrero del 2016, cuando hace un plebiscito Evo Morales y el pueblo lo pierde y el pueblo le contesta que no. Entonces el presidente boliviano termina finalmente renunciando. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. No. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, esto que está pasando lo tenemos que tener con mucho cuidado, ¿no? Sí, porque esto, América Latina se está convirtiendo en un explosivo. No, pero además, me parece que hay que esperar tomar posesión del gobierno, tenemos demasiados problemas aquí. Hay que tratar de hacer un equilibrio con todo el mundo, enfriar la pelea con Bolsonaro, dejarlo que hable solo Bolsonaro y punto, y finalmente ubicarnos en una realidad. Vos tenés problemas, apenas te sentás en la silla eléctrica, que es el sillón de Rivadavia, te imaginás que si te vas a meter con problemas fronterizos te vuelve loco. Y pero tampoco podés quedarte callado con estos temas. No, callado no, pero me parece que hay otras personas que pueden hablar por él. O sea, no hace falta que el presidente o la vicepresidenta electa hagan declaraciones, me parece a mí. Sí, que hable Felipe Solá, que va a ser el canciller. Claro, que aparezca otra persona haciendo algunas consideraciones. Lo cierto es que ayer lo llamó a Macri para que Macri ofrezca la posibilidad de que cualquiera de ellos que busque asilo aquí lo pueda tener. De hecho, me parece que estamos frente a una situación donde si Evo tiene que elegir, va a elegir México, no va a venir para aquí porque está Macri. Me parece a mí, ¿eh? Sí, Macri está a favor de los golpistas. No, pero no, yo no los puedo llamar golpistas porque no me quiero confundir, quiero esperar. O sea, lo que pasó fue que los militares, la iglesia y la policía le dijeron, bueno, si se demostró el fraude, no alcanza con que llame elecciones de vuelta, de un paso al costado y que llame otro. Claro, si los militares te dicen de un paso al costado, se puede entender que es un golpe de Estado, ¿no? No, pero además la situación, que están asaltando la casa de los diputados, la casa de Evo... Eso es otra cosa, ese es el vandalismo que sufrimos nosotros en el 55, el mismo. Pero es que lo que hacen los que son golpistas, si no, no te lo hacen. A nosotros nos lo hicieron en el 55 y en el golpe contra Isabel, sí. Los propios militares. Que te vaciaban las casas, te saqueaban, no, en el 55 te detenían. En el 55 fueron igual que en Bolivia, los comandos civiles. Sí. No eran militares, eran civiles. Sí, en la época del proceso, sí, ya directamente los militares. Es muy complicado. Los grupos de tarea. Es muy complicado. Yo creo que estamos metidos en un verdadero brete internacional con todas las fronteras. Porque vos fíjate, en España ganó el socialismo, pero perdió diputados, no le alcanza. No se sabe si puede armar gobierno, con quién va a ser la coalición. El mundo entero está, como decíamos el otro día con Pereira Mele, está todo el mundo sublevado. No importa quién gobierne, la gente está en contra, ¿no? Sí, está muy complicado en todos lados. 6:00 a.m, 25 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A ver, Enrique, ¿por dónde empezamos? Porque hubo de todo, ¿no? Sí, hubo de todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Quiere empezar por la Copa Sudamericana? Que no pudo ganar Colón. A ver. Bueno, finalmente ganó casi como era esperado, ¿no? No sé si por el mundo del fútbol en general, creo que los hinchas de Colón eran los únicos. Empecemos por la historia. Sí. Lo eliminó a River, a Boca, a Independiente y a Unión. Ese equipo en distintas copas, la Libertadores. Sí, en la Libertadores y Sudamericana. Sí. Y ahora dio cuenta en la final. Es de no creer, ¿eh? No, sí. Habíamos hablado el viernes. Es un equipo muy modesto que tiene muy pocos años de vida, pero de todas maneras consiguió su primer estrella internacional ganándole merecidamente a Colón de Santa Fe en Paraguay. Entonces fue un partido que tuvo como condimento la lluvia, ¿no? Que lo obligó a postergar en algún momento. Luego se reanudó, bueno, tuvo el condimento además del penal fallado por el Pulga Rodríguez, que le hubiera dado otra chance al equipo santafesino, pero bueno, lamentablemente no pudo ser, ¿no? Mirá, yo creo que lo que hay que ponderar es ese heroico pueblo de Colón que sí completó el estadio, que batió el récord de Racing, que Racing llevó 25.000 personas al centenario y estaba en el libro Guinness cuando jugó con el Celtic. Me parece que había más de 25.000 santafesinos. Sí, se decía, se hablaba de 35.000, Miguel. Sí, no sé si tanto, pero bueno, 30.000 seguro, ¿no? Sí. Así que es absolutamente esa gente que se aguantó toda la... Vos imaginate, no, tremenda, 300, la lluvia. Más de 300 micros sí que pasaban por Clorinda, por Formosa, y de Formosa a Clorinda, y todo ese viaje mojado de vuelta, ¿no? Sí. Empapado bajo el agua. Totalmente. Y lamentablemente sin traerse la copa, pero la verdad es que se comportó la gente muy bien. Sí, por suerte sí, dieron un ejemplo, lástima que no pudieron traer ese... Y el que ganó, ganó bien. Sí, aparte es un buen equipo. Tiene un técnico, yo estuve investigando, porque el que lo clasifica a la final es Pablo Repetto, que es un técnico uruguayo de dilatada trayectoria en distintos equipos del fútbol de América del Sur. Pero el que lo clasifica campeón, porque por malos resultados se tiene que ir Pablo Repetto en el campeonato ecuatoriano, es un español que se llama Miguel Ángel Ramírez, que bueno, que sorprende porque consigue esta estrella siendo un técnico español que, bueno, conoce el fútbol de Sudamérica, pero no tanto como lo haría otro técnico. Bueno, sin embargo, esto desmiente aquello de que los entrenadores tienen más chances si son entrenadores de la zona o han dirigido equipos de algún país de esta parte del continente. Ayer lo demostró el sábado Miguel Ángel Ramírez conquistando este título para Independiente del Valle de Ecuador. 6:00 a.m, 28 minutos, seguimos a estar con el fútbol también de aquí, que dejó mucha tela para cortar, 18.3 la temperatura. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. En los actos del sábado por los 30 años de la caída del muro de Berlín, el argentino Barenboim dirigió la Sinfónica de Berlín en la quinta sinfonía de Beethoven, en un verdadero espectáculo frente a las dos Alemanias ahora unidas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1935 nacía Lidia Satrangio, Pinky, 1935, Diego. Bárbaro. ¿Eh? Bastante tiempo. 1935, ¿cuántos años tiene? Y de 35... 85. 6 años son 84 años. 84 años. Así que hoy cumple 84 o cumple 85. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Pinky, 84. Por eso. Hoy cumple 84, son justo 84 años. Y está haciendo un programa de televisión en silla de ruedas, lo conduce, está sentada todo el tiempo, pero está conduciendo un programa. En Canal 7. Sí. Y parece que muy bien lo está haciendo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy cumplen 70 años la inauguración del Estadio de Huracán. 70 años que se inauguró, 2 años antes se había terminado, pero se inauguró en el 49, el Estadio de Huracán Tomás Aduco. Y un día como hoy, de 1989, fallecía Natalio Pesia, el Leoncito Pesia, un número 6 de aquella línea media entre Lombardo, Mourinho y Pesia, que hizo historia en Boca. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la hora 6:31 minutos, 18 grados 3, la temperatura. El viernes, en la CGT, hubo un hecho histórico para Fernández, que fue la primera vez que visitaba la Confederación General del Trabajo. Compañeros, sean todos bienvenidos a la Casa de los Trabajadores de la República Argentina. Hoy en este histórico salón, Felipe Vallecki, agradecemos y saludamos la presencia de Juan Horacio Cabaleta, intendente de Urlinga, Gabriel Catopol, intendente de Patín, Gato Rey, intendente de Cuba de Ciudadanía, Julio Samón, intendente de Chile, Francia Castillo, intendente de Letra, intendente de Perón, Simona Martigato, intendente de Capetencia, Pablo de Jesús, intendente de Marquero de Costa, Gustavo Benítez, intendente de Merlo, Ricardo Jardín, intendente de Martínez de Argentina, Martín Cabral, intendente de Loma de Zamora, Mariano Cascallar, intendente de Almirante Brown, Gustavo Arrieta, intendente de Cañuela, Marita Paz, intendente de Alerta de Cañuela, Juan Arroz, intendente de Mercedes, Alberto de Chávez, intendente de Cuscó, Amigo Acto, intendente de Provincia Amarilla, Sergio Maza, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Camilo Novena, senador nacional, Juan Manzur, gobernador de Tucumán, Sergio Raúl Cioto, gobernador electo de La Pampa, Ricardo Quintino, gobernador electo de La Rioja, Sergio Uñac, gobernador de San Juan, Carlos Miguel Ponce, vicegobernador de San Luis, José Luis Pedro, vicegobernador de Santiago del Río, Argentino José Electo de la provincia de Buenos Aires, Raúl Flamín, gobernador electo de Catamarca. No están con nosotros por lo que se sienta, pero nos envían su cordial saludo el gobernador de Formosa, Lindo Imbrán, el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, el gobernador electo de Chaco, Jorge Capetaní. También hemos recibido los saludos de la vicegobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, Verónica Malari. Queremos compartir esta carta que nos ha llegado, que está del Río Gallegos, 8 de noviembre de 2019, queridos compañeros y compañeras de la Confederación General del Trabajo. Me siento sumamente gratificada al saber que me han invitado a participar del encuentro de secretarios generales de la CGT, jornada de la cual será parte también el presidente electo de todos los argentinos y argentinas, Alberto Fernández. Bien sabemos que han sido años complejos para todos los trabajadores de nuestro país, años en que los derechos adquiridos se han querido invisibilizar en detrimento de la calidad de vida de nuestro pueblo. Sabemos también que el próximo 10 de diciembre comienza otro ciclo para nuestra Argentina y que, si bien deberemos emprender una ardua tarea para volver a ponernos de pie, estoy convencida de que este presente que hoy nos toca atravesar vamos a poder revertirlo con la fuerza de todos y todas. Por cuestiones de agenda vinculadas a la hermosa tarea que me honra desempeñar como gobernadora de la provincia de Santa Cruz, no puedo estar allí en este momento. Por ello que aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi fraternal saludo y todo mi acompañamiento. Un fuerte abrazo y llevo la firma de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Aquí está el compañero Felipe Castro por la CNEP, el compañero de la MPD, diferente, por parte de pie, compartimos la carta que nos enviara el compañero Juan Carlos Alderete, que dice lo siguiente: les envío un saludo fraternal y un especial agradecimiento por la invitación a la reunión organizada por la Confederación General de Trabajo, junto a secretarios generales de numerosos medios, con el presidente electo, el compañero Alberto Fernández, quien encabezó el contundente triunfo del Frente de Todos. Los movimientos sociales encabezados por la corriente clasista y combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrio de Pie, junto con el movimiento obrero ocupado, hemos sido un importante afluente en la derrota en las calles y en las urnas del gobierno de Mauricio Macri, que trajo enormes sufrimientos al pueblo con su política de hambre, entrega, despidos y destrucción de la industria. Mi compañero está presente en un plenario nacional de nuestra organización en la provincia de Jujuy, me impide. Saludamos a todos los presentes con quienes esperamos seguir unidos en la pelea por terminar con el hambre y la desocupación. Llevo la firma de Juan Carlos Alderete, coordinador nacional, preocupado por el mercado de la provincia de Jujuy. Está con nosotros Héctor Recate, diputado nacional, mandando cumplido. Los compañeros Santiago Capiero, Guado de Pedro y Gustavo Vélez, el padre Carlos Acapulco. Saludamos y agradecemos la presencia de los secretarios generales que integran la Confederación General de Trabajo de la República Argentina. El secretario nos acompaña a todo el Consejo Directivo de la CGT y compañeros representantes de todos los sectores del Movimiento Obrero Confederado. Hoy tenemos el honor de recibir en este histórico salón Felipe Vallese de la Confederación Ciudad de Trabajo al presidente electo de todos los argentinos, el compañero Alberto Fernández. Secretario General de la CGT, Carlos Acuña. Bueno, compañeros gobernadores, compañeros intendentes, compañeros diputados, la verdad que es un honor estar presente hoy en este día tan importante que tenemos en nuestra querida casa de la Confederación General del Trabajo. Y decirles que además de este honor de tener al compañero presidente electo visitando la casa de los trabajadores, que para nosotros no solamente es un honor, sino que el movimiento obrero ha dado una clara demostración de su madurez y entendiendo por la situación en la que atraviesa el país. Y hemos hecho el esfuerzo todos y hemos dejado todo el lado para trabajar juntos para que hoy lo tengamos como presidente electo al compañero Fernández. Y ahora viene otra etapa. Ahora viene otra etapa que es la más difícil, en la que vamos a seguir más unidos que nunca para poder sacar al país adelante, porque no va a ser solamente la responsabilidad de la política, sino de la clase obrera, de los trabajadores, que podamos acompañar a la familia de la. También es un honor que esté en la casa donde descansaron los restos de la compañera Eva Perón. Que fue arrancada, su deseo era descansar, porque su resto descansaron acá, en esta casa, y fue arrancada por los milicos y la llevaron a otro país para sepultarla con nombre de otro. Por eso digo que por algo sucedieron esas cosas. Entonces, en este momento, yo quiero recordar una frase de Juan Domingo Perón. No una frase, sino un pedido. Trabajadores, únanse. En eso estamos, con eso vamos a ayudar. Por eso, con ese eslogan, nosotros lo recogimos y lo vamos a llevar adelante. Para ayudarlo al compañero y a todo el equipo de él a que salgamos de esta fea situación en la que atraviesa el país, y hay gente que no come, no solamente que no tiene trabajo, sino que no come, y además los que tienen trabajo tienen miedo a perderlo y además no ganan lo que deberían ganar. Así que muchas gracias, compañero, bienvenido, compañero Fernández, y todo el apoyo de los trabajadores. Compañeras, compañeros, compañeros gobernadores, intendentes, parece que futuros funcionarios, compañero Alberto, en nombre de todo el Consejo Directivo de la CGT, en nombre de la representación de todos los sectores que tiene esta CGT, y en nombre de todos los secretarios generales de todas las organizaciones confederadas, más organizaciones hermanas, te damos la bienvenida, tanto como Luis Carlos. Decirte que venimos de transitar 4 años de un proceso neoliberal inédito por el marco de legitimidad que tenía para nuestro país, pero que todo este movimiento obrero, más un montón de compañeros de otras organizaciones hermanas, más los diputados, más los senadores, más la política, hicieron que no pudieran pasar por arriba con todos los derechos que es la herencia sagrada que tiene nuestro país del peronismo, que lo distingue de toda la región. Llegamos a este punto, pero en ese tránsito hubo muchas cosas que hay que resaltar. La primera, la decisión de entender que nuestro país había elegido la democracia y que sabíamos que era la política la que iba a modificar el rumbo de primarización y decadencia que nos había llevado y que nos está llevando aún todavía este gobierno de Cambiemos. Y empezamos desde hace mucho, informalmente, hablar con uno, con otro. Nos metieron cuñas permanentemente para que no existiera la unidad del peronismo. Y por algo hubo un gobernador en San Luis que decía, hay 2019, un día Juan Mansur, nos dice, ¿por qué no hacemos un acto del 17 de octubre y hablamos de unidad? Y fueron todos pilares para la construcción de este espacio político que terminó con el éxito. Quiero también en el medio sucedieron cosas. El flaco Gioja un día nos vino a ver. A los dirigentes sindicales vino a nuestro sindicato con humildad. Y nos dijo, quiero que estemos todos juntos. Quiero que estemos todos sentados en la Comisión de Acción Política del movimiento del peronismo, del justicialismo. Quiero que se siente con intendentes, con gobernadores, que empecemos a remar. Y así fue. Y con mucha humildad, y por eso uno rescata esas cosas. Rescato la labor de compañeros como Héctor Recalde, como Silioto, que fue presidente de la comisión, ambos, de la Comisión de Legislación del Trabajo, y que no han permitido, y que no han permitido que se cuele ningún proyecto de los que destruía o pretendía destruir nuestros derechos. Y no era un tema de modernización o de una simple modificación. Venían por los temas de fondo. Venían a deslaboralizar, a sacarle la ley de contrato de trabajo a más de la mitad de los trabajadores. Y así fuimos construyendo, caminando con los movimientos sociales, con el resto de los sindicatos. Quiero rescatar la gestualidad de los compañeros de la CTA que han decidido que en algún momento van a volver a esta casa. Y les decimos, vamos a transitar la unidad en el marco institucional. Vamos a transitar la unidad en el marco institucional que esta casa que cobija y tiene que cobijar a todas las organizaciones sindicales que representan a todos los trabajadores. Decirte, Alberto, que nos sentimos parte del 11 de agosto y del 17 de agosto. Cuando a cada uno de nosotros nos preguntan qué vamos a hacer, si vamos a acompañar, a todos les decimos nosotros, sí, no somos tercera persona, somos parte del gobierno que viene. Que en el rostro de los más humildes, de los que no tienen trabajo, de los que tienen miedo a perderlos, de todos aquellos que los sueltan no le alcanzan para vivir, decirte que diste vuelta una página y construiste la esperanza. Una esperanza que se hace sólida en esta foto de unidad. Tener a los gobernadores, tener a Sergio, a Axel, a Santiago, a Guado, a todos, Sergio, al otro Sergio, al paisano negro, a todos los intendentes. Me parece que esto es fruto de comprender que el futuro lo construimos entre todos. Así que, bienvenido a esta casa, en tu casa, sentir así, porque cuando viniste un día a reunirte con la dirigencia sindical, mi gobierno va a ser peronista y el peronismo gobierna con los trabajadores. Muchas gracias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 6 de la mañana, 48 minutos, 18 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estos fueron los resultados en primera división del fútbol que tiene a 3 punteros y 2 escoltas. Así es, el viernes por la 13ª fecha del fútbol de primera división comenzaba con la vuelta de Estudiantes a 1:57. Le ganaba Talleres de Córdoba por 1-0, mientras que Atlético Tucumán en Santa Fe le daba cuenta de Unión, también le ganaba 1-0. El día sábado, la sorpresa, Banfield de visitante le ganaba a uno de los líderes, Lanús, 1-0 con gol de Carranza. San Lorenzo también le ganaba al otro líder, Argentino Junior, 3-0. Y bueno, y salía de esta situación complicada que tenía el ciclón. Más tarde, Independiente, después de 50 años, le ganaba en Mendoza a Godoy Cruz 2-1. Y en Santiago del Estero, Central Córdoba superaba a Patronato por 3-2. En el día de ayer, River, que tenía la chance de llegar a la punta, perdió con Rosario Central 1-0. Gimnasia de visitante le ganó en Mar del Plata en un partido por el descenso, Aldo Civi por 3-0, Newell's Old Boys volvió a la victoria, le ganó en Rosario Defensa y Justicia 2-0, Racing con gol de Nicolás Reiniero, la incorporación que trajo para este campeonato, superó Huracán en el Cilindro Mágico de Avellaneda 1-0 y se acercó a los líderes, y finalmente Vélez y Boca igualaron 0-0, recordando que está postergado el encuentro que iban a disputar en Sarandí, Arsenal y Colón para el próximo 13 de diciembre, porque el equipo santafesino estaba jugando la final de la Copa Sudamericana. Las posiciones entonces: Boca, Lanús, Argentinos 25 unidades, River Racing 24, Vélez, Estudiantes, Atlético Tucumán 22, Newell's Old Boys 21, Independiente 20, estos dos con un partido menos, Rosario Central, Talleres de Córdoba, San Lorenzo 19, Arsenal 17, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe 16, Defensa y Justicia, Huracán 14, Colón Banfield 13, junto a Patronato, Gimnasia 10, Aldo Civi 8, Sierra, Godoy Cruz solo con 6 unidades. Los tres que se están yendo al descenso son Patronato de Paraná, 1.108 de promedio, Aldo Civi de Mar del Plata, 1.079, y Gimnasia Esgrima La Plata, 1.015. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 51 minutos, Diego. Vamos a recordar a un grande bastante olvidado en el aniversario de su muerte, el gran poeta salteño Julio Santos Espinosa, que nació el 11 de noviembre de 1918 y falleció el 2 de julio de 1989 en Salta, en un mes de noviembre que se quedó para alumbrar el nacimiento de quien sería el hijo predilecto de las musas del territorio salteño, aunque la vida injusta se encargó de sembrarlo su camino de semillas del olvido. Escribió mucho y se mostró poco, dejó la ceniza de algunos de sus temas, y hay otros que trascendieron más allá de las fronteras, como Pollera de Septiembre, Anillo de Humo, Pañuelo de Amor, Tate Iguazú y Canción para Federico. Y no podemos olvidar su tema más logrado, Vidala para mi sombra, un tema que mezcla la metafísica y la mitología que ronda las costumbres de un pueblo y que se desliza en sus letras con un dejo de pudor típico de la gente que tiene un vuelo más alto que los otros. Sumido en la pobreza, aprendió de joven el arte de trabajar la madera y cincelaba los troncos con la ardiente paciencia de quien acaricia una bella poesía. Sus entradas y salidas del hospital empezaron su danza macabra, y ya el diablo del vino se mezclaba con los ardores que sentía en su cabeza. El libro de la noche abría sus hojas para bordar sus nombres en luciérnagas de tristes colores, y la señora de negro lo vino a buscar. Julio Santos Espinosa, un poeta salteño, un grande de nuestro folclore, al que lo tenemos injustamente olvidado, y de vez en cuando escuchamos alguno de sus temas sin saber que son de su autoría. Jorge Cafrune, de Julio Santos Espinosa, Vidala para mi sombra. Tal vez quieras quedarte y no me quieras seguir, pero a quien has de arrimarte me tienes tan solo a mí. A veces sigo a mi sombra, y a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo de la muda intención, mi sombra bebe y la vida es de luz. ¿Dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Vaya la muerte trenzando de sus tientos el mejor, que para cortarle lazo estamos mi sombra y yo. Seis de la mañana, 58 minutos, en el centenario de Eva Perón y en el voto femenino en la Argentina. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1951, las mujeres votaban por primera vez. Las censistas, al frente se había puesto Evita, habían realizado una tarea encomiable para poder censar a todas las mujeres argentinas. Luego, varias de ellas se transformaron en legisladoras del primer parlamento donde hubo mujeres. 11 de noviembre de 1951, 11 de noviembre del 2019, para hoy, en la ciudad, 25 grados de máxima, el cielo se mostrará mayoritariamente nublado. La temperatura a las 6:59, 18 grados, 3 décimas. En un partido con polémica que terminó 0-0 en el Fortín, el público de Vélez Sarsfield no lo dejó vivir tranquilo a Zárate y hubo un penal que le habrían hecho a Zárate que el árbitro aparentemente no otorgó, lo que enfureció a los hinchas de Boca que lo veían por televisión. En Puerto Argentino, la temperatura de 2 grados, la máxima será de 10, y el cielo estará parcialmente nublado. en la base Vice Comodoro Marambio, el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 7 grados bajo cero y una máxima de 1 grado bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. La renuncia de Evo Morales hizo que en las redes sociales el presidente electo de Argentina diga que se ha consumado un golpe de Estado. En la base Esperanza de la Antártida, la temperatura de 1 grado bajo cero y la máxima de 8 grados sobre cero, mañana con cielo parcialmente nublado. Base Carlini, nubosidad, neblinas y bancos de niebla. Fernández habló telefónicamente con Macri y le pidió que le dé asilo a los bolivianos que lo pidan. Base Horcada, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas, temperatura 7 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero. Salta tiene nuevo gobernador. Sáenz se reunirá a breve con Urtubey y se pondrán de acuerdo en la transición, y hoy mismo viaja a Buenos Aires para reunirse con Fernández. Pase San Martín de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 7 grados bajo cero con cielo nublado, máxima 1 bajo cero. Pase Belgrano, 11 grados bajo cero, está nublado con nevadas. La temperatura máxima estimada 5 grados bajo cero. En España ganó el socialismo con Sánchez, pero no tiene la mayoría y vuelve otra vez la duda de si podrán o no formar gobierno parlamentario. Las repercusiones de lo ocurrido el viernes en la CGT, en un ratito nada más, con declaraciones de líderes gremiales en torno al discurso de Fernández. La página deportiva. Y hoy se juntan los 24 convocados por Lionel Scaloni para disputar los amistosos de la selección argentina por la última fecha FIFA del año 2019. Será en Mallorca, pensando en los encuentros del próximo viernes en Arabia Saudita ante Brasil y del lunes venidero ante Uruguay en Israel. Los jugadores son los arqueros Agustín Marchesín del Porto, Juan Musso del Udinese, Emiliano Martínez del Arsenal de Inglaterra y Esteban Andrada de Boca. Los defensores Juan Foy del Tottenham, Renzo Sarabia del Porto, Nicolás Otamendi del Manchester City, Germán Pesera de la Fiorentina, Walter Kahneman del Gremio de Porto Alegre, Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda y Nehuen Pérez del Famalicão de Portugal. Los volantes, Guido Rodríguez del América de México, Giovanni Lo Celso del Tottenham, Leandro Paredes del PSG francés, Nicolás Domínguez de Vélez, Rodrigo de Paul del Unidense, Marcos Acuña del Sporting de Lisboa de Portugal y Lucas Ocampo del Sevilla de España. En tanto, los delanteros son Lionel Messi del Barcelona, que vuelve, Sergio Agüero del Manchester City, Nicolás González de Stuttgart de Alemania, Lucas Salario del Bayer Leverkusen de Alemania, Lautaro Martínez del Inter de Italia y Paulo Dybala de la Juventus. Aquí sorprende la no convocatoria de Marcos Rojo, que ayer jugó para el Manchester United en la victoria frente al Brighton 3-1 por la liga inglesa, y la ausencia también, pero en este caso por lesión, del mediocampista Alex River, Roberto Pereira. Ayer hubo automovilismo y recordamos el resumen del fin de semana del deporte tuerca, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí en los 202 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el Super TC 2000, la victoria fue para la dupla Lionel Pernía, Damián Fineschi, con un Renault, que postergaron a Milla Vivian, que fueron segundos con otro Renault, y tercero fue el actual puntero del campeonato, Rossi, con Urrutia, el uruguayo, que corrieron con un Toyota Corolla. La tabla del campeonato del Super TC 2000 la encabeza Rossi con 155 puntos y seguido por Lionel Pernía con 150. Entre ellos seguramente se va a definir el campeonato. La próxima fecha será el 24 de noviembre en el Autódromo de Río Cuarto de Córdoba. En tanto, en el TC Pickup ganó Valentín Aguirre con un Nissan, mientras que a nivel internacional, Pechito López en el Mundial de Resistencia fue tercero en las 4 horas de Shanghái en China, prueba que fue ganada por el trío que integran el brasileño Bruno Senna, el estadounidense Gustavo Meneses y el francés Norman Nato. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa hoy el desarrollo de la Liga Nacional, que comenzó el sábado con la victoria del campeón vigente, el tetracampeón San Lorenzo, que le ganó a Platense en el Estadio de Obras Sanitarias por 95-90. Hoy dos partidos. A las 20 van a jugar en el Templo del Rock, en Avenida del Libertador en Núñez, Obras Básquet ante Boca, arbitraje de Alejandro Chiti, Daniel Rodrigo y Gonzalo del Sal. En tanto, 21-30 en el Fortín Rojinegro de Corrientes, San Martín recibe a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Allí van a arbitrar desde las 21:30 Pablo Esteves, Roberto Smith y Javier Mendoza. En 1968 en Manchester, Perón Padre se transformaba en uno de los pilares de un equipo que iba a ganar la Copa Mundial después que Racing la ganara frente al Celtic de Escocia en Montevideo. Aquella hazaña de Estudiantes de La Plata transformó a su equipo en verdaderos leones. Este fin de semana, un hijo directo de Estudiantes y de aquella bruja, el actual presidente Sebastián Verón, hijo de aquel fenomenal jugador de los campeones intercontinentales, presidía el club en el momento que un lirón imaginario caminaba por las tribunas y dejaba expectante a todos los que asistían al nuevo estadio de 1:57. Los tablones que al padre le dieron aplausos tardaron 14 años en irse para que llegara el cemento con su hijo. Y finalmente se inauguró un moderno estadio con más de 30.000 personas. La proyección dejó impactado a más de los 30.000 hinchas que presenciaron la inauguración, que marcó el regreso de Estudiantes de La Plata a la esquina de 1:51 en la ciudad de las Diagonales. Disfrutaron de un gran show y una jornada llena de emociones que culminó con un partido entre futbolistas de todas las épocas del club que fueron parte de la fiesta del regreso. Las puertas del estadio se abrieron minutos antes de las 17 y una hora más tarde el presidente del club, Sebastián Verón, recibió al actual plantel y a diferentes generaciones que se habían juntado en City Bell para llegar todos juntos a la nueva casa del Pincharrata. El presidente los guió en una recorrida por las flamantes instalaciones que fueron reproducidas en distintas pantallas. A los 20 comenzó el show con un capítulo de los simuladores, a lo que siguió el espectáculo de luces y sonidos que incluyó la proyección de un león de fuego que caminaba sobre el estadio. Posteriormente cantó Diego Torres y minutos antes de la 21 Perón, junto al presidente, junto a presidentes y Marta Chévez, histórica empleada del club, produjeron el corte de las cintas inaugurando el nuevo estadio y moderno de Estudiantes de La Plata en 1:57. Los tablones históricos que vibraron por su padre y por aquel equipo de su rebeldía ya no estarán nada más que en el recuerdo. Llegó la modernidad con el hijo de la bruja, que no se montó en una escoba y pudo concretarlo. Hizo magia de cualquier manera. Empezó la obra con el dólar a 9 y con Macri lo pagó 70 pesos. Es la hora 7-8 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, Alderio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mini Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. compañeros y compañeras, una alegría estar en la institución. Con todos los compañeros aquí mismos. Tanto Carlitos como Héctor hablaron de la importancia de este día. Este día es posible porque nos unimos, porque estuvimos todos unidos, porque todos hicimos el esfuerzo de deponer pretensiones y tratar de acercarnos al otro. Y el secreto de este triunfo no es otro que la unidad. El esfuerzo de los compañeros que trabajan, de sus delegados, de unirse para colaborar en un proyecto político llamado la unidad, el esfuerzo de todos los gobernadores, el esfuerzo de Sergio y el esfuerzo particularmente de Cristina. Un enorme gesto de Cristina que yo siempre quiero destacar, porque como dije alguna vez, con Cristina no alcanzaba y sin Cristina no podía. Y quien más entendió eso fue Cristina. Por eso rescato mucho a Cristina, porque gran exigencia de este triunfo que tenemos. Para mí es una gran alegría además de estar en este lugar tan emblemático, en este edificio tan emblemático. Este salón, al que entro por primera vez, debo confesar, lleva el nombre de una víctima de la violencia y de la impunidad argentina, Felipe Gallesa. Nada quisiera más yo en la vida que no exista nunca más un Felipe Gallesa en la Argentina. Y que todos seamos acusados por nuestras ideas. Pero el martirio de Felipe Gallesa bien justifica que este lugar le da en que es su nombre. En este edificio, voy a usar la frase de otro, pasaron cosas. Este es un edificio muy emblemático para el peronismo. En este edificio estuvo lista después de muerte, hasta que después los dictadores se lo llevaron a Italia y le escondieron bajo un nombre distinto. Le tenían pánico después de muerta. Esta era su grandeza. La rescatamos, la volvimos a poner en nuestro mundo donde rendía homenaje y sigue su ejemplo tan vivo como en los días en que ella estuvo viva. En este edificio vinieron grandes hombres del sindicalismo. Saúl Ubaldín tenía origen. Nuestro enorme dirigente que estuvo la CGT que se llamó José Ignacio Pérez. Gracias a todos de la vuelta de Perón a la Argentina y de la llegada de Perón al gobierno nuevamente. En este lugar también Perón un día anunció el comienzo o llamó a un pacto social. En tiempos en que la Argentina estaba en crisis y necesitaba el acuerdo de todos los argentinos. No es menor aquel mandato que dejó Perón. Cuando dejó aquella idea de la gente agarrada de que para un peronista no había nada mejor que otro peronista y empezó a decirnos que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Y este mandato está más presente que nunca hoy, en tiempos en que la Argentina necesita poder ponerse de pie, porque nos han dejado muy lastimados. Muy lastimados. Una economía absolutamente deteriorada, por más que crean en fondos, todos sabemos lo que le pasa a la economía argentina. Todos sabemos cómo se degradó la economía argentina. Y con la degradación de la economía argentina todos hemos visto cómo se ha degradado el trabajo en la Argentina, cómo se degradó la educación en la Argentina. Y para poder salir de semejante estado de degradación hace falta que todos estemos juntos y que todos codo a codo trabajemos para sacar el país adelante. Todos, sin distinción, todos. La Argentina que viene es la Argentina del respeto, no de la tolerancia, del respeto. expresar ante un piensa distinto y pedirle que nos ayude. Desde la diferencia, que nos ayude. Porque estoy seguro que muchos de los que piensan distinto a nosotros tienen la misma Argentina que nosotros queremos. Piensa que hay otros caminos para alcanzar esta Argentina. Eso no es importante. Lo importante es que quieran encontrar el destino que nosotros estamos buscando. Y en eso, el movimiento obrero tiene mucho que ver. A mí cuando me hablan de mi cercanía a los que trabajan y a sus dirigentes, me llama la atención, porque digo, si se puede ser peronista, no estar cerca de los que trabajan y de sus dirigentes. Cuando dice, nosotros somos parte de lo que el movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en el sistema de la empresa. No es esto solo por eso. No lo hemos hablado. Es la convicción que todos tenemos. La convicción que siempre tuvimos de que al país la llevamos entre todos trabajando juntos. Y que los que trabajan son la fibra angular de esta sociedad. En un tiempo también donde nos hacen creer que para arreglar la Argentina hay que quitarle derechos a los que trabajan. Y yo no entiendo eso, lo dije días atrás en la Universidad Autónoma de México. Yo no entiendo esa lógica que dice que vamos a hacer una mejor sociedad si le quitamos derechos a la gente que vive en ella. Mío, la Argentina fue valiosa cuando el Guardi trabajaron para que la educación sea pública y para que los chicos vayan de guardapolvos blancos para que no se identifiquen sus pobrezas o sus riquezas. Y se hizo rica cuando la universidad se abrió en un centro de arte allá en Córdoba en 1919 y se hizo la reforma universitaria. Y se hizo más grande cuando Perón dispuso que la educación universitaria sea gratuita para que los hijos de los trabajadores. Incluyó la Argentina. Fueron los derechos de los que trabajan, porque un día Perón incorporó a un sector de la sociedad que no tenía derechos a la sociedad misma y le dijo a ustedes que tienen un sueldo, ustedes pueden discutir con sus empleadores las condiciones salariales y de trabajo, ahora ustedes tienen alimento, ahora ustedes tienen vacaciones. Y vamos a crear las organizaciones que nos representen, que con el color del tiempo a los trabajadores les dieron lugares de esparcimiento en sus colonias, en sus hoteles, y también les dieron, protegieron sus derechos y les dieron finalmente la protección de su salud en las obras sociales. Y vamos a terminar de eso. Eso nos hizo grandes. Volvamos a ser grandes y reafirmemos todos los días. Que el tiempo cambia. Y que los problemas de los 40 no son los problemas ni de los 70 ni los problemas del 2020. Son otros. Y así fuimos pasando en el tiempo. Pasamos una Argentina muy rural, una Argentina industrializada, que nació básicamente con el peronismo, que encontró también una inyección con Frondizi y que después fue muy atacada por aquellos que creen que la mejor Argentina, la Argentina agrícola, ganadera y sin industrias. No es lo que nosotros queremos realmente. Más allá de que el campo hace mucho por la Argentina, importa mucho. Pero la verdad es que hoy en día enfrentamos un nuevo desafío. El desafío del conocimiento, el desafío de la inteligencia, el desafío de la tecnología, el desafío de la ciencia. Las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo. Son las sociedades que han podido desarrollar la ciencia y la tecnología. Esas son las sociedades más ricas. Miren ustedes, los países árabes o africanos fundados sobre las minas de petróleo, pero no tienen la tecnología para sacarlo. Y allí pierden gran parte de su riqueza. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es algo primordial para la Argentina del futuro. La educación, la ciencia y la tecnología es algo primordial para el futuro. Las tres cosas fueron muy mal tratadas en este tiempo. Nosotros vamos a volver a poner en pie las tres cosas. Vamos a lograr la educación pública y no la tener. Vamos a lograr con los científicos en lugar de tener. Y me arrojo, ¿por qué decís estas cosas? Porque los que trabajan tienen que prepararse para ese mundo. Y saben que quiero proponer a los compañeros, antes de ser presidente, proponerles que este edificio se convierta en un centro de capacitación tecnológica para el mundo. No había sentido luchar contra lo imparable y la tecnología ha llegado solo para desarrollarse cada día más. Y lo que debemos hacer es preparar a nuestra gente para que viva en ese mundo. Y este edificio temático, que fue morada, guerra, que fue vivienda de personajes enormes como Valdini y Rucci, este es un gran encuentro de los mejores sindicalistas que la Argentina ha tenido y que ustedes también. En ese lugar, vamos a hacer la nueva generación de trabajadores que la Argentina va a necesitar. Y vamos a empezar desde acá. Lo vamos a hacer. Esto es un parte de lo que está en los desafíos que tenemos en eso que algunos llaman acuerdo social o pacto social. Vamos a tomar un nuevo plan y vamos a volver a llamar a los que producen, a los que trabajan y que van a sentar junto con el Estado y diseñar las políticas del futuro. No solamente hacer un acuerdo de precios y un acuerdo de salario, a diseñar el futuro que la oficina hace. Vamos a diseñar el futuro entre todos. Estas son las políticas que van a perdurar. Para hacer más allá de mi mandato. Vamos a hacer tal vez los cimientos de la Argentina que siempre soñamos. La Argentina que se merecen nuestros hijos, los nietos, las generaciones venideras. Es posible que lo hagamos. Porque yo estoy seguro que quienes están sentados hoy a mi lado quieren que hacia Argentina integrada que yo quiera. Quieren aportar al futuro. Es el mismo compromiso que encuentro en todos los gobernadores. Es el mismo compromiso que encuentro en Cristina cada vez que hablo con ella. Es el mismo compromiso que encuentro en cada legislador al que le planteo mis dudas. Es el mismo compromiso que encuentro en los grandes hombres de la política. Si todos estamos de acuerdo, pongamos a trabajar ya. La Argentina se va a parar el pie y vamos a tener el país que nos merece. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Eduardo Baldini contra el proceso en el 81. Es una lástima que nadie lo haya recordado. Sí, lo recordaste vos hoy en la radio. Así que te escuchamos siempre y bueno, hoy nos recordaste a los todos los peronistas que te escuchamos. Vos sabés, Omar, que esto es una etapa muy difícil. Y seguramente algunos compañeros dicen que van a ser nuevos secretarios de la CAT. Y que a partir de la... ya le pedimos al futuro presidente que continúe un ministerio de transporte y no la secretaría, y también estamos acercando a los técnicos para que trabaje con el presidente en la ley federal de transporte que estamos pidiendo desde hace muchos años. Bueno, ya el secretario federal de acá todavía tenemos que sentarnos, decidir, y bueno, seguramente va a ser continuar el compañero a mí, y si a mí me preguntan, y bueno, y yo lo acompañaré como secretario junto. El secretario general de la fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Sí, ojalá. Uno de los mejores gremios, gracias a Dios. Ricardo Iglesias, ¿qué te pareció este balance de lo que hizo rápidamente el presidente del equipo? Bueno, son buenas intenciones, buenos anuncios. Vamos a ver si se cumple. Lo que pasa es que Coba Nueva siempre va re bien, pero es interesante que esté Movimiento Obrero unido en un 90%, pero un mensaje conciliador y un mensaje bien dirigido a la clase obrera. Bueno, eso es peor, mejor que decir esa serie, mejor que prometer realizar. Ahora viene la etapa más difícil. Ahora viene el tema de vamos a revisar y vamos a acompañarlo y vamos a... si es posible guiarlo también. Bueno, dijo Daer que eso siente parte del movimiento obrero del gobierno. Sí, o sea, los sindicatos tienen una... tenemos que tener espacio, ¿no? Ese es el tema, que nos dieron el espacio suficiente para poder guiar y aconsejar al presidente, y no que ha pasado como otras veces que hemos sido nosotros por voz de cola. Lo vemos en la charla porque el otro día hablamos de la vía navegable, hablamos de Paraná, y es una situación muy difícil la que se está viviendo. Marina Mercante, todo eso que digo tanta vuelta, hace un rato le decía a Maturano la necesidad de una ley de transporte muy fuerte que defienda todo ese trabajo, ¿no? Y tiene que ser el transporte polimodal, donde se complementa el tren con el barco, con los puertos, con el camión mismo. No es que tenemos que ser enemigos nosotros entre todos los sindicatos de transporte por una hegemonía. Y está complementando a los grandes países, ocurre así. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Muy bien, un buen día, Miguel, para todos. Fin de semana a puro ascenso. La victoria de Chicago, que la necesitaba y mucho. En Mataderos, 2-1 ante Estudiantes de Caseros, que venía muy bien, pero que se pinchó. En los últimos 6 partidos perdido 5, se complicó el equipo dirigido por Diego Martínez, que ahora tiene que jugar por Copa Argentina ante River. All Boys perdió como visitante 1-0 ante Almagro, un Almagro que ganó con lo justo, sin salvarle mucho, pero se quedó con los 3 puntos. Villa Álmine empató 0-0 con Atlético Rafaela, todo esto en el marco de la Primera Nacional. Ferro, que venía a ver. Perdóname, ¿qué hacemos con San Lorenzo? ¿Viste que yo te dije que no habían hablado con Gorosito? Habían hablado, estaba todo acordado de palabra, luego del último partido de la victoria, de cómo jugó el primer tiempo San Lorenzo con Argentinos Juniors, inexplicablemente para muchos de los que vivimos el día a día de San Lorenzo. ¿O será que no habían hablado, o será que Tigre pidió mucha plata para descendir? A ver, habían hablado con él, tenían lo de él, lo tenían todo acordado de palabra, el equipo ganó, jugó muy bien, y claro, Tigre pidió mucha plata para dejarlo ir a Gorosito, y a último momento, el que maneja todo, el que manda, el que baja el martillo, el que pone la plata, a último momento, y luego de la victoria, dijo no, se queda hasta fin de año Diego Monardi. Pero te puedo asegurar, Miguel, los que conocemos el día a día de San Lorenzo, hoy el técnico estaba todo arreglado, y te digo más, hoy Gorosito dirige contra Chacarita, hay mucho malestar de los hinchas de Tigre, yo no sé si va a poder seguir después de hoy, vamos a ver, porque hay malestar de los hinchas, hay malestar de los jugadores, de los dirigentes. Claro, vos sabés por qué te digo esto, porque pasó con el Pampa Biagio, ¿no? Que no lo quisieron dejar, esa costumbre que tienen los dirigentes de buscar a alguien que gravite con el apellido por el peso para sacarse ellos la presión y de no dejarlos que alguna vez tienen que tener la oportunidad. Yo me acuerdo de algún tiempo, muchísimos años atrás, que apareció un chico Cabañaro que nunca había jugado al fútbol y que era un director técnico muy joven y lo pusieron en Vélez. Carlitos Cabañaro, sí señor. Bueno, y hay que darle a la gente joven la oportunidad y a la gente no tan joven pero que tiene experiencia y no es conocido, que alguna vez dirijan. Fíjate lo que pasó con Caudet. Los hinchas de Racing gritando, y ya lo ves, el equipo de Caudet como para presionar, ya Caudet sacó el pie del acelerador, porque la impresión que uno tiene es que Blanco le habrá dicho, vas a seguir cobrando en dólares porque te lo vamos a pagar igual. Porque hay una sensación de que todo es una gran especulación económica, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Miguel, con ese tema. Después de diciembre, aquí en Argentina va a haber problemas porque no se pueden pagar más los contratos en dólares a lo que está el dólar hoy, ¿no? Así que por eso te digo, vamos a ver cómo sigue la historia. Pero bueno, Ramón Avis, para los que no saben, surgió de las inferiores de San Lorenzo, llegó a primera, jugó un tiempo en primera, es un hombre del club, trabajó mucho tiempo en inferiores, coordinó, no es la primera vez que se hace el cargo del primer equipo de manera interina, fue coordinador. De cualquier manera, Racing le pagó 5 millones de pesos, tengo 5 millones de dólares, por el pibe Reinero. Se hizo 2 goles de cabeza en el ratito que jugó, así que ya nos costó cada gol 2 millones y medio de dólares. Le decía a San Lorenzo que algo le dimos. No, seguro, Miguel. Bueno, seguimos el ascenso, te saqué del tema. Sí, te decía que Ferro, que venía bien, jugó mal y perdió el 0 con Agropecuario. Instituto de Alta Córdoba le ganó 2-0 a Santa Marina. Platense perdió el 0 con Temperley. Campañón, lo de Gasolero, desde la llegada de Walter Perazo como técnico. En Mar del Plata ganó el Alvarado, que de a poquito se está acomodando la categoría. Le ganaron 2-0 a Mitre de Santiago del Estero. En Villa Crespa, Atlanta, empató 1-1 con Barraca Central. En Agrobé, Brown, empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza. En Puerto Madryn, Guillermo Brown le ganó 2-1 a Belgrano de Córdoba. Independiente, Rivadavia, le ganó 2-1 a Morón. En Tucumán, el Santos. San Martín le ganó 2-0 a Gimnasia de Jujuy. Por la B Metropolitana, Comunicaciones le ganó 3-1 a Cristian Suárez. Argentino de Quilmes perdió 3-0 con Félix. San Miguel empató 1-1 con Armenio. Altasuso perdió con el puntero, con Almirante Brown, 1-0. Colegiales perdió 3-1 con Talleres de Escalada. Me dicen que hoy se puede llegar a ir el técnico de Colegiales, el Pacha Cardoso, que hace muy poco llegó, pocos partidos. San Carlos le ganó 2-1 a Zacatipas. JJ Ortiz dio la sorpresa, le ganó 3-0 a San Telmo. El Calum en Zárate le ganó 2-0 al Furgón de Villa Lynch. Y la primera C, Rock Sur empató 0-0 con Español. La Ferrer empató 1-1 con Real Pilar. La Madrid perdió 1-0 con el ahora único puntero que no afloja, Cañuelas. En el Clásico, Midland perdió 1-0 con Ituzaingó. Berazategui le ganó 1-0 a Victoriano Arenas. Deportivo Merlo empató 0-0 con San Martín de Bursaco. Y Central Córdoba en Rosario empató 2-2 con Excursionistas. Para completar, Miguel, decir, en la primera D, Lugano empató 0-0 con Puerto Nuevo. Argentina de Rosario perdió 1-0 con Chupanqui. Sportivo Barracas perdió 1-0 con Centro Español. Y Manchester perdió 2-0 con el Deportivo Paraguayo. Hoy tenemos Primera Nacional, 15:30, no hay muchos partidos. Riestra, Defensores de Belgrano, el arbitraje de Leandro Feijirfer, 18:15, partido que tuvo todos los horarios habidos y por haber, y que hasta último momento, a último momento mejor dicho, se decidió jugar 18-15, Chacarita Tigre, Adrián Franklin, Primera B Metropolitana, lunes está la noche, 21-10, Los Andes Flandria, Américo Monsalvo, 15-30 por la Primera C, El Porvenir Italiano, Mariano Seco, Alén, Argentino de Barro, Sebastián Martínez. Por la Primera vez tenemos hoy, 15-30, Muniz Atlas Cruz, Liniers Juventudía Macheroni, y esta noche por el Federal A, 21-30, Chaco Forever, Sarmiento de Resistencia, el arbitraje del santafesino Carlos Córdoba. Te saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 7 de la mañana, 33 minutos, 19.02. El viernes en la CGT, un hecho histórico, el presidente electo en la Casa de los Trabajadores. El otro día fue el día del canillista, creo que el único programa que se acordó fuimos nosotros. Alguna cosa, ¿no? Bueno, pero ahora es que se olvidó, ¿no? Un hecho fundamental en la democracia sindical y en la resistencia del pueblo. Un día como hoy, seguro Valdini en 1981, sacaba 100.000 personas a la calle contra la dictadura militar. Ahora, un día como hoy, justo hoy que me están tratando, el señor todos los días clave de aquella movilización. Claro, acordate que previamente estuvo en los 25 el paro aquel en abril del 73. Los secretarios de abril, los secretarios de abril, bueno, pero eran los 25, que se llamó por el MAPA, que hicieron esa gran movida, que es gran movilización. Podemos hablar después, los 25. Decime, ¿podés presentarte para los canillitas que nos están escuchando y decirle cómo van a resolver el tema que van a resolver los diarios y qué otras cosas pueden hacer los canillitas? Como yo te escuché hablar de que podían hacer pronto pago los canillitas, por ejemplo. Sí, obviamente lo estamos reinventando. Los presentantes no saben quién son. Omar Plaini, secretario general de la Federación de Veteranos de Diario y del Sindicato Capital. Sí, nosotros lo tenemos que reinventar, obviamente. Vos recordarás que el viejo kiosco de diario, donde la gráfica era prácticamente hegemónica en la comunicación, junto con la radio y los cuatro canales de televisión. Hoy la realidad es otra, es el mundo digital, son las plataformas digitales. No, para dónde, exactamente, hay que prepararse para la tecnología, que sin parar. ¿Qué puedes hacer o qué pueden hacer ustedes en el sindicato para los canillitas? Nosotros el viejo kiosco de diario lo queremos transformar en una unidad polifuncional de servicio. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a incorporar toda esa tecnología de kiosco. Ya la estamos incorporando con las aplicaciones de los celulares, la estamos incorporando con la carga de sube, la incorporamos con el estacionamiento a través de celulares en la vía pública, y así queremos incorporar paquetería y otras cosas más que estamos preparando. Sería muy interesante que trabajen con intensidad, porque me parece que se han reducido enormemente la cantidad de kioscos que había en la Argentina, ¿no? Se mantiene, pero muy precariamente muchos. Y desapareció el canillo. Desapareció el canillo del recorrido, desapareció el canillo de la esquina, ¿no? No, estamos. O sea, ya no. No, digo, desapareció como antes. Ya no se bondean las esquinas, ya se están en kioscos diarios, se hacen reparto y después, en muchos casos, muchos compañeros tienen que vivir otra actividad, cierran el kiosco, hacen el reparto y después se van a hacer otra actividad. Laini, contame un resumen rápido de lo que escuchaste. Mira, me pareció central lo que dijo Alberto Fernández, dos o tres cosas centrales. Una, que tenemos que avanzar en un camino distinto, no el de la tolerancia, sino el del respeto. Eso es fundamental. Lo otro que me pareció interesante cuando él habló de tecnología y de que la CGT sea una impulsora, que esto se transforme también en un centro tecnológico, en una escuela tecnológica para apuntar a nuevos empleos. Bueno, yo ahí coincido con él y ahí podría desarrollar la idea tuya. No, que ya la estamos desarrollando. No, pero digo, sí, por supuesto. Yo digo, el mundo capitalista habla de la tecnología punta. Nosotros los trabajadores, y abonando lo que dice el presidente, y me gustaría hablarlo en algún momento con él, tenemos que hablar de la tecnología conveniente, que no es lo mismo. La tecnología de punta robotiza el trabajo y deja miles y miles de trabajadores y trabajadoras sin empleo. La tecnología conveniente es la que incorpora y mantiene al trabajador haciendo su tarea. Muy buena síntesis, porque sabes que si no podía quedar que lo de Fernández, primero vamos de tecnología y después de precarización laboral, porque son chicas. Bueno, me quedo con eso, cierro con eso. Gracias, de verdad, es un gusto verte siempre a un peronista de tu talla y tu magnitud. Peronista siempre. Hubo esta reunión de un compañero de conducción. ¿Cómo fue? A ver, ¿qué te pareció lo que escuchaste? Un orgullo, una tremenda alegría inmensa. ¿Cómo es el secretario general de la CGT? Bueno, pero es la primera vez que en la CGT, la recuperación de la democracia, hay tanta presencia de dirigentes, gobernadores, intendentes, futuros jefes de gobierno, legisladores y de la totalidad de los secretarios generales. La primera vez que esto sucede en la CGT y nos enorgullece de las palabras que dijo Alberto, de ser parte del gobierno y junto con todos los argentinos a sacar el país adelante. Los trabajadores de una empresa americana, Mondelez, el gremio no acepta y no se va a sentar a discutir. Rechazamos todo tipo de que plantea la empresa, pensiones de 5 meses. ¿Está queriendo suspender personal porque dice que no le llevan los nombres? O sea que bueno, pero Mondelez, a diferencia de las pymes, tiene espalda. Es una multinacional, es una de las más importantes del mundo. Ahora el intendente de Tigre recibió la función interna y también está preocupado porque está en el distrito de Tigre. ¿Vos qué hacemos ahora? Estamos en conversación. El doctor Aníbal Torreta, del Secretario Nacional de los Municipales, se hizo el acto en el día del municipal, del trabajador del empleo y del obrero municipal. Bueno, la reflexión en este día de ustedes, porque además muchos militantes de ustedes trabajando, realizando, haciendo seguridad, todo lo que querían, ¿no? Sí, colaborando primero en felicidad doble, porque festejamos nuestro día, pero trabajando para que la visita del presidente electo, peronista, a la Casa de los Trabajadores tenga un marco como el que tuvo, ¿no? De orden dentro de todo, más allá de que nosotros somos todos efusivos, los peronistas, y nada menos que acompañando a nuestro secretario general, Amadeo, que es parte de este secretariado y parte de los anfitriones del presidente de la Nación. Dijo algo importante, sobre todo para los jóvenes, acerca de que la gente se transforme un poco en la transformadora de la enseñanza acerca de las nuevas disciplinas tecnológicas. Y hablando con Plaini, Plaini dijo algo que me parece excelente, dice, la tecnología de punta no, es la tecnología de inclusión, o sea, porque hay que tener mucho cuidado en esa cosa, que eso se interprete como que se reduce la cantidad de mano de obra y se reemplaza por la máquina, ¿no? No, la Argentina es un país que todavía no terminó de desarrollar la etapa industrial, con lo cual creo que hay que hacer las dos cosas juntas, fabricar satélites como lo hace ARSAT, y abrir todas las pymes que cerró el gobierno de en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país para que tengan trabajo todos esos chicos que hoy están excluidos. Yo coincido con lo que dijo él, nosotros entendemos que adaptarse a las nuevas tecnologías no implica perder derechos, todo lo contrario, significa adquirir. De hecho, Alemania, el país con mayor tecnología de punta del mundo, es el país con menos desocupación, con lo cual hacer otra cosa sería una contradicción. Sí, por eso la CGT lo puede hacer, pero no perdiendo de vista el desarrollo de su conjunto, porque además, para poder exportar, la Argentina, el 80% que produce lo consume el país. Para poder exportar, lo primero que hay que hacer es poner el 50% ocioso de la maquinaria en funcionamiento, porque si no, ¿qué vamos a exportar si no consumimos? Absolutamente, además, en los últimos 12 años antes de que asuma el régimen macrista, la Argentina reabrió todas esas fábricas, como expuso la capacidad ociosa en pleno funcionamiento, y por otro lado, volvemos a repetir lo mismo, se importaba tecnología, se exportaba tecnología, se exportaban satélites, se fabricaban hasta, se estuvo a punto de fabricar o se fabricó un pequeño misil que colocaba satélites en órbita, es decir, creo que hay que hacer las dos cosas, como lo hizo en su momento, pero ¿no es cierto? Que no se olvidó de la máquina de coser para el ama de casa y por otro lado fabricaba el pulqui, tanque de guerra, no, las dos cosas a la vez. Hay algo que tiene que ver con los trabajadores municipales, la justicia falló acerca de los monotributistas, que son inspectores de tránsito, que hacen facturas para poder cobrar mensualmente, que es una persona en efectivo, y que ya no van a poder hacerse sancionar con multas más porque la justicia no lo permite por no tener una relación directa. ¿Hay alguna posibilidad de que sean plantas permanentes? La organización, esto lo quiero aclarar porque los medios lo tergiversan, la organización sindical ha pasado a todo el personal, no solo del cuerpo de tránsito, sino en otras áreas que hay inspectores que son monotributistas, a paulatinamente a la planta transitoria y a la planta permanente durante todos los gobiernos, no solamente el de Macri, el de Ibarra, el de Tellerman, el de Larreta. Ahora, el gobierno hace que indiscriminadamente, a través del convenio que tiene con la AMIA, en los últimos 6 meses había colocado 1.000 nuevos trabajadores con esa calidad de monotributistas, pero en junio de este año nosotros habíamos firmado un acta paritaria garantizando el pase a la planta transitoria. Este tema fue muy manoseado, lejos de crearnos una solución, eso falla, nos crean un problema porque estos chicos no tienen funciones y no sabemos qué va a hacer el Ejecutivo a fin de mes. La estabilidad de todos estos trabajadores estaba garantizada por la organización sindical antes de que salgan estos fallos. Esto lo quiero decir. Como también los compañeros del cuerpo de tránsito, que son monotributistas no por voluntad del gremio, sino por el Ejecutivo, tienen día por examen, vacaciones y día por enfermedad, cosa que nadie dice. Lo considera la organización sindical. Con un seguro, porque como no pueden tener ART por su condición, nosotros no dejamos abandonados porque son monotributistas. Tienen un seguro que tiene las mismas condiciones que el ART. A ver, entonces si queda claro. Es decir, a medida que ustedes logran que se incorpore planta, la gente vuelve a tomar otra vez gente que factura su historia con el Estado. Yo lo quiero decir públicamente, ¿no? Un poco también a modo de desahogo. Me encantan los legisladores que sacan mano que descubrieron los monotributos hoy. Y ellos tienen monotributistas, pero descubrieron los monotributistas ahora para, digamos, echarle leña a la organización sindical. A nosotros no nos asustan estas cosas, sabemos que nos quieren correr por el gobierno por derecha y algunos por izquierda de afuera. Nosotros vamos a seguir en el camino del medio, que es la tercera posición, porque eso es lo que nos enseñamos ahí en el gremio. Vamos a seguir defendiendo a los monotributistas, a tratar de que pasen a la planta, y vamos a defender a los compañeros de planta permanente y planta transitoria, que son muchos. Eso lo pregunto, ¿cuántos son? Y somos 120.000. ¿Y transitoria cuántos calculan que hay? Y transitoria, a ver, 10.000 compañeros de planta transitoria. Vamos a estar expectantes con todos los anuncios del presidente electo a ver qué pasa. Sí, ojalá que esto sea para mejor. Nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza y también le vamos a poner el cuerpo para sostenerlo. Mario Alcalde, el secretario de los trabajadores municipales, en el día del municipal. Sí, se aprovecho para el nombre de Amadeo y de todo el consejo directivo y de la COEMA, acá está Pedelé, y de todos los compañeros que colaboran en CGP con Amadeo, que también están, para desear un feliz día del municipal a todos nuestros compañeros. Miguel Pedelé es el secretario de los municipales de Lanús. Miguel, ¿qué reflexiones hacer de lo que escuchaste? Absoluta coincidencia, absoluta, desde el punto de vista conceptual que lo desarrolló, pero fundamentalmente de la función que está llevando adelante la organización gremial, atajando de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo. Esto hay que plantearlo, porque esto creo que es un trabajo de inteligencia de los poderes, que bueno, encarnado en un modelo, en una concepción demo liberal, pero que en el Estado se nota con una intensidad inigualable. En el caso de la luz, más allá, no es momento para discutir los candidatos que se ven frente de todo lo que ha pasado en la interna esa, el hecho de que haya ganado todo por el cambio, ¿en qué situación los tiene el trabajador municipal de la luz? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Tiene mucho conflicto? Yo tengo que contestar lo que les contesté ayer a un colega de ustedes, ¿no? La situación de los municipales de la Argentina es una situación dificilísima, porque somos la variable de ajuste de nuestros empleadores. La sociedad política lo primero que hace cuando accede a los cargos ejecutivos o deliberativos en todos los municipios de la Argentina, es decir, lo primero que apunta es hacia la finalidad personal. La NUS no es la excepción. Así que, por lo tanto, esto no es que evadamos la respuesta, pero en la NUS tenemos situaciones altamente conflictivas. Además, será el conflicto de los lugares que es peor, porque el intendente peronista, el secretario de gremio peronista, y de pronto se tiene que poner patrón y defensor en discusiones políticas, ¿no? Bueno, esto es lo que no está resuelto. No digo que sea la contradicción del peronismo, pero es una de las contradicciones, ¿no? El compañero patrón. Claro, en algún momento se va a resolver, porque nuestra visión, que no es clasista, es decir, pero es superadora a eso, porque Perón superó la concepción de la lucha de clase. Bueno, eso falta, es el debate que falta por venir. Apostemos que este gobierno, porque accedemos al gobierno, nos permita a los compañeros que venimos de esa matriz doctrinaria, es decir, llevar adelante este proceso inconcluso, ¿no? Que es la relación de los trabajadores en el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Lo que dijo público que lleva el proyecto en la casa de los trabajadores, lo cumpla. Con cumplirlo, los trabajadores comenzaron una etapa distinta a la que nos tocó vivir estos 4 años. Señor Pérez, en la luz, ¿cómo se llamó la luz en una época en el distrito? Distrito 4 de julio. Julio. Ahí con ese 4 de julio nació el peronismo, el 4 de julio. Ahí nació, por eso cuando yo hablo de la luz, hablo del territorio libre. Fue la paridora del 17 de octubre y de todo este proceso revolucionario. ¿Están ya terminados prácticamente los testimonios de los compañeros de la CGT? Ha terminado el acto donde los dos secretarios generales del CGT y el presidente electo hicieron uso de la palabra, creando expectativas. Nosotros buscamos testimonio de varios de los que han participado en esto. Después en la calle nos encontramos con Lingier. Lingier, ¿cuál es el balance que haces del presidente electo en la CGT? Bien, con mucha esperanza, con tranquilidad, fue un acto modelo, ejemplar. Yo creo que fue uno de todos los sectores del movimiento obrero, del peronismo unido, que la muestra que nosotros teníamos tan acuerdo, que cuando tenemos voluntad política para hacer estas cosas se pueden hacer. El mensaje de Alberto, un mensaje expectativo, hay que tener paciencia, no se puede pedir cosas de un día para el otro. Encontramos una situación económica difícil, bastante comprometida, y yo creo que tenemos que tener la misma paciencia que le tuvimos a Macri en los primeros meses de gestión y años de gobierno de él. También nosotros, no es que a uno sí y a otro no, siempre la Secretaría ha sido cautelosa, ha sido en ese sentido a tratar de acompañarme. Ahora, en una situación económica como esta, donde tenemos los índices de pobreza, de desocupación, la situación económica, es un país que se hace prácticamente inviable. Entonces hay que poner todo el esfuerzo, toda la capacidad que tengamos de todos los sectores que hacen a la sociedad, sin excluir a nadie, para poder salir adelante de esta difícil situación. Sí, yo creo que ese es el mensaje central, ¿no? Que todos juntos somos pocos para la crisis que se viene. Todos juntos somos pocos, yo creo que hay que redoblar los esfuerzos y todos vamos a tener que poner algo. Esto es como la pirinola, no es que saquen y otros no pongan. En esta vuelta todo el mundo va a tener que aportar si es que realmente queremos salir adelante. Y creo que también lo que dijo el candidato en su campaña, porque dijo que hay que poner plata para el consumo, que estamos de acuerdo en eso. Sí. Yo creo que va a tener un problema difícil, porque si se emite, que hay que emitir, porque no hay que tenerle miedo, porque fíjate vos, dicen que la emisión trae inflación y no es cierto, porque esta gente que se está yendo hizo toda clase de acciones imaginables y la inflación que tenemos, ¿no? Y ahora van a tener que emitir porque tampoco va a alcanzar la plata. Sí. Entonces la emisión esa, ¿cómo llegaría el privado? Nosotros decíamos por radio que una de las formas sería que el Estado reconociera la diferencia que el privado tiene que dar de aumento de salario imaginario para que sea descontado de los impuestos, que es la única forma que el privado pueda hacer, porque están quebradas las empresas. No, está bien, pero a veces hay frases que se toman y se sacan fuera de contexto, como la televisión y los medios todos los días estuvieron estos días con el tema de la declaración de algún colega con el tema de la maquinita. Yo creo que no debemos apresurarnos. Primero él nos pidió prudencia, hacerse cargo del gobierno, nombrar a su ministro, esperar cuál va a ser la orientación y las medidas políticas y económicas que él va a adoptar, porque ninguno de nosotros somos economistas y no nos podemos anticipar a hechos que hay que ver cuál va a ser su política económica y cuál va a ser su ministro. Y a partir de ahí, es cierto, magia no hay, pero salir abiertamente de que la bonanza va a ser poner la maquinita, no, yo creo que hay que varias medidas que se irán adoptando en sentido. El problema es ese. Bueno, hay que ver todo junto, ¿no? Está bien, pero hay que dejarlo a él, que él a través de su equipo marque y vaya al rumbo, y nosotros después podemos opinar o no. No adelantarnos a cosas que él todavía no ha definido. Es cierto. No, gracias a vos. Bueno, y así entonces terminábamos con los testimonios en la CGT del día viernes. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 54 minutos. Carbone. Si me permitís, voy a leer la editorial que publicaste este domingo en nuestra página de Rensis Ayer y Hoy en Facebook, que se tituló De Pericles a Fernández. Y dice así: el siglo V antes de Cristo fue rico en acontecimientos en Grecia y en Roma. El general Perón en el primer congreso Internacional de Filosofía organizado por la Universidad de Cuyo en 1949 leyó lo que después serían las bases de la comunidad organizada. Allí marcó Perón que la construcción de la tercera posición se basaba en el pensamiento de los griegos, el derecho de los romanos y la fe de los cristianos. Este viernes pasado el abogado Alberto Ángel Fernández Pérez ingresó por primera vez en su vida en el edificio de la CGT y así lo confirmó en el discurso que dio el presidente electo. En ese mismo salón del primer piso, el Felipe Vallese, otro presidente electo antes de asumir su tercera presidencia, después del triunfo electoral con más del 61% de los votos logrado el 23 de septiembre del 73 y a los pocos días del asesinato de José Ignacio Rucci, apareció un día jueves en ese mismo salón. Perón había acostumbrado a la dirigencia sindical a darle charla todos los jueves y ese día, 18 años después, se sentó acompañado de Avelino Romero, el secretario general de la CGT que había reemplazado a Rucci, y arrancó su discurso diciendo: como dijimos el jueves pasado, habían pasado 18 años. Discursos es una palabra del latín discursus, y Pericles fue el primer exponente de la oración pública en la Grecia del pensamiento. Vivió entre el 495 a.C. hasta el 429 a.C. Fue abogado y político y se diferenció de Alberto Fernández en que Pericles también fue general. Este orador ateniense vivió en la llamada Edad de Oro y fue contemporáneo de las guerras médicas y de las del Peloponeso, y sus contrarios lo trataron de populista por la defensa que hacía Pericles de la democracia. Gobernó rodeado de hombres de letras y de dramaturgos como Eurípides o Sófocles, historiadores como Tucídides, filósofos como Sócrates, y en el mundo de las grandes obras griegas como la Acrópolis. También en el siglo V o antes de Cristo, los plebeyos romanos exigieron que las leyes fueran recopiladas y escritas. El pedido terminó en las leyes de las 12 tablas que fijaban para el pueblo romano y para el imperio la igualdad ante la ley. Pericles en Grecia y Justiniano en Roma fueron contemporáneos y hubo que esperar 500 años para que hiciera su aparición el cristianismo. Perón, en aquella síntesis magnífica de la comunidad organizada, establece la escala de valores de la familia como unidad básica y propone la organización de lo micro a lo macro, exactamente lo opuesto a la globalización. Con este sistema, el viernes Alberto Fernández pidió que se aceptara el Congreso y que el edificio de la CGT fuera la base de la preparación y educación de la dirigencia del siglo XXI. Los allí presentes quizás ignoraban que estaban en un momento histórico. El edificio de Asopardo 820, según el decreto 1233 del 2007, es monumento nacional. Fue inaugurado el 18 de octubre de 1950, después del Día de la Lealtad, en el centenario de la muerte del libertador general San Martín, y asistieron el presidente Perón y la señora Eva Perón. El día que el presidente electo estuvo en la CGT se cumplía otro aniversario. El 7 de noviembre de 1981, Saúl Ubaldini convocó a más de 100.000 personas en una marcha de protesta contra la dictadura, y aquí cabe recordar y homenajear una fecha histórica del movimiento obrero. El 27 de abril de 1979, los 25 realizaban una huelga contra el proceso militar del 76 que había protagonizado el último golpe contra un gobierno peronista. El 21 de julio de 1981 también hubo otra protesta. El presidente electo le dijo a los dirigentes sindicales que el 10 de diciembre iban a ser parte del gobierno. La CGT se fundó el 19 de septiembre de 1930 por socialistas y sindicalistas revolucionarios que integraban la Unión Sindical y la Confederación Obrera Argentina, y la FOR anarquista quedó afuera hasta diluirse, y tiempo después se sumaron los comunistas. En 1935 se dividieron. La CGT de la calle Independencia, controlada por socialistas, y la de la calle Catamarca, controlada por los sindicalistas. Estos últimos, en 1937, fundan la Unión Sindical Argentina. En 1943, la revolución del 4 de junio precipita los acontecimientos que terminarán el 17 de octubre del 45, y en ese momento había dos CGT y decretaron el paro para el día 18. Con la llegada del peronismo se unificó y dos dirigentes sindicales ocuparon puestos principales en el gabinete de Perón: Quijano, el socialista Ángel Borlenghi, que fue el ministro del Interior, y el abogado de la Unión Ferroviaria, el doctor Atilio Gramuglia, que fue el canciller. La promesa del presidente electo Alberto Fernández se medirá por la participación activa en puestos claves del movimiento obrero organizado. Existen en el país más de 30.000 delegados sindicales que representan a más de 2.5 millones de afiliados, y la CGT está afiliada a la Confederación Sindical Internacional, y los gremios, por cantidad de afiliados, nombran los delegados en el confederal. A los empleados del comercio son los más representativos, con 432.000. La UOCRA tiene 222.000, UPCN 21.900, alimentación 189.000, sanidad 187.000, UTGRA 162.000, metalúrgico 117.000, ESMATA 89.000, camioneros 73.000, UTA 56.000, bancarios 56.000, por nombrar algunos de los más representativos. Es evidente que Alberto Fernández, además del grave problema heredado del macrismo, tendrá que tener una agenda de mucha sutileza para los países fronterizos. Lula libre, Piñera hackeado, Evo Morales en crisis y el Frente Amplio, que puede llegar a perder el gobierno en Uruguay, son cuestiones no menores de nuestros vecinos territoriales. Empezamos con los griegos y, para terminar, debemos saber algo. La Grecia actual se independizó el 1 de enero de 1822, es decir, después que la Argentina. Este país al sur de Europa, con una bandera de 5 bandas azules y 4 blancas y la cruz cristiana blanca sobre una base azul en el vértice izquierdo, tiene como lema libertad o muerte. Sin embargo, al igual que nosotros, Grecia está endeudada y su principal acreedor es Alemania, seguido de Italia y del Fondo Monetario Internacional. Y ahora llegó el tiempo de entender aquella edad de oro de Pericles a la edad de oro de Perón, y mucha agua corrió bajo los puentes. Hoy, 10 de noviembre, día de la tradición, recordamos lo ocurrido el viernes en el Salón Felipe Vallese, y todo terminó tradicionalmente entonando la marcha peronista. Y ahora llegó el tiempo de aquella frase del insigne conductor de masas: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. El movimiento obrero de los ocupados y los movimientos sociales de los desocupados esperan del 10 de diciembre en adelante menos discursos y más obras. Pericles era abogado, Fernández también. Pericles era político, Fernández también. Pericles vivió en la edad de oro de Atenas. Fernández prometió no ser un gran presidente, sino ser presidente de una gran Argentina. Que sea así sea, porque la patria vive, porque la patria existe y la patria triunfará. Editorial de Miguel Ángel de Rensis, de ayer domingo, publicado en la página de Facebook de Rensis, ayer y hoy. 8 de la mañana, 5 minutos, noticias en el día del voto femenino. y en el centenario de Eva Perón. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La dimisión del presidente de Bolivia ocupa los principales diarios del mundo. En febrero del 2016 se realiza el referendo en el que Morales preguntaba a la población si debía presentarse a otro periodo. En la consulta se impone no por un margen estrecho. Morales presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Electoral, que aceptó su postulación, donde días antes del cierre del plazo del escrutinio de candidatos en noviembre del 2017, en octubre del año 2018 se convoca a primarias y para paritarias en los distintos sindicatos, y los reclamos de los distintos trabajadores se hacía sentir cada día más. Las primarias electorales estaban fijadas para enero del 2018. En noviembre se anotan las alianzas. El 27 de enero del 19 se realizan las primeras primarias para definir los candidatos. Quedaron 9 postulantes. El 20 de octubre se realizan las elecciones generales. La lentitud del escrutinio genera las primeras preocupaciones y tensiones en Bolivia. El lunes 21 de octubre, el Supremo Electoral informa que el escrutinio provisorio con el 95.63% de los votos escrutados dejaba a Morales al borde de una victoria en primera vuelta. El anuncio de paso de una protesta a transformarse en una grave situación social y política. El jueves 24, la OEA recomienda nuevos comicios para el viernes 25. Morales se declara ganador sin el balotaje. El viernes, el Tribunal Supremo Electoral formaliza a Morales como ganador en primera vuelta y la oposición le da un plazo de 48 horas para que renuncie. El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, un derechista de 40 años, Luis Camacho, se vuelve figura central al decir que llevará una carta para que la firme con la renuncia a La Paz. El miércoles 6 suceden los enfrentamientos entre oficialistas y opositores, con el incendio de oficinas electorales y partidarias. El viernes 8 se amotina la policía de Sucre y de Cochabamba. El domingo, la Central Obrera Boliviana también le pidió la renuncia a Morales y la OEA recomendó nuevos comicios, mientras la Iglesia hizo un comunicado muy duro y el Ejército dijo que diera un paso al costado. La crisis terminó cuando termina renunciando el presidente, el vicepresidente de la República, la presidenta o vicepresidenta del Senado, el vicepresidente segundo, quedando la vicepresidenta tercera, que es de la oposición, en condiciones de asumir, porque también renunció el diputado que presidía la Cámara Baja en Bolivia. En este momento hay anarquía de gobierno. Es la hora 8:09. En Chile sigue la tensión. La situación se complica permanentemente con la quema y toma de edificios con encapuchados, y se ha descubierto en Buenos Aires vínculos de sectores anarquistas chilenos con argentinos. Por su parte, Bolsonaro salió a decir que el fraude lo perdió a Morales, mientras Alberto Fernández dijo que había un golpe cívico-militar para derrocar al presidente de Bolivia. Hay una interrupción del orden constitucional, dijo Evo Morales cuando le habló al pueblo boliviano por cadena de radio y televisión. La situación en el país vecino sigue siendo confusa. La página deportiva. Y continuó el fútbol femenino profesional en la República Argentina con la séptima fecha. Hace 3 partidos, Boca aplastó a Defensores de Belgrano como local 10-0 En tanto, Independiente de visitante superó a Platense 2-0 y Gimnasia y Grima La Plata y Lanús igualaron 1-1. El sábado, Excursionista perdió con San Lorenzo 6-2 como local y River le ganó Rosario Central 6-1. Hoy continúa la fecha. A las 15:10 en el camping de Moreno juega el Sindicato Argentino de Televisión ante Estudiantes de La Plata. En tanto, el jueves van a jugar a las 17 Racing con Huracán y para el miércoles 4 de diciembre quedó el encuentro a las 17 entre Villa San Carlos y Guay Urquiza. Habida cuenta que el equipo de Guay Urquiza viene de jugar la Copa Libertadores de América. En cuanto al tenis, el fin de semana comenzó la Copa Master que se está disputando en Londres y el número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, dio cuenta del italiano Matteo Berrettini, al que superó por 6-2 y 6-1. Ayer, la primera sorpresa del certamen, el austríaco Dominic Thiem superó al número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, al que le ganó 7-5 y 7-5. Hoy juegan dos partidos más, en este caso el ruso Daniil Medvedev enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas. En tanto, debuta el número 1 del mundo, Rafael Nadal, ante el alemán Alex Zverev. Y en el boxeo no le fue bien al entrerriano Marcelo el Terrible Cóceres, el invicto que lo perdió precisamente el sábado último en el Staples Center de Los Ángeles, cuando perdió por nocaut técnico en 11 vueltas ante el también invicto inglés Billy Joe Saunders, en una pelea en la que estaba en juego el título mundial supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. La definición del combate llegó en el undécimo round, cuando el boxeador inglés resolvió el pleito con una mano que dio cuenta del argentino Cóceres para quedarse con la victoria y frustrar los sueños de título mundial para el boxeador argentino. El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, dijo que Evo Morales no se comunicó para nada con él y que la situación con relación al supuesto fraude de las elecciones fue cuando las empresas privadas que tenían que hacer el conteo recibieron la orden del gobierno de dejar de contar, y allí entonces enardeció la gente que salió a las calles. La situación boliviana no termina de aclararse definitivamente de cómo se va a resolver la constitución de aquel país. Dice que si no ninguno de los cargos electivos se hace dueño de la situación para convocar a elecciones y ejerce la presidencia provisoria de la República, se deberán elegir las autoridades de diputados y senadores, y una vez elegidos ellos, el que resulte presidente del Senado, en este caso, sería el responsable de ejercer la primera magistratura hasta las llamadas elecciones. La situación es muy confusa y hay en este momento negociaciones. Mientras tanto, no se sabe cuál es el destino final de Evo Morales, que se había ido a Cochabamba, pero que por ahora no se sabe dónde anda, mientras el gobierno mexicano mandó un avión que tampoco se sabe si aterrizó en La Paz o en Cochabamba. En la Embajada de México hay 20 funcionarios de Morales que se fueron a refugiar. No hay nadie en la Embajada Argentina. Desde la capital argentina, en Buenos Aires, para el mundo, Adri. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El momento económico. Con el licenciado Héctor Giuliano. Ese punto que usted menciona es definitorio, ¿no? Donde él pierde el referéndum y además termina violando su propia constitución. Por más que una persona gobierne bien, no se puede violar la constitución. Exactamente. Todo lo que decía alguno, es que cuando uno entra con determinadas reglas de juego, después no lo puede modificar. Ese es lo malo. La gente no le gusta. Es lo que pasó en Venezuela también. Si usted va a una elección y después cambia la regla de juego, y bueno, después va a tener problemas. Pero la gente, además, yo creo que ni un país del mundo ya quiere tener a alguien gobernando 20 años, salvo en alguna autocracia que pueda existir, ¿no? Ese deseo del ser humano de permanecer en el poder, ¿no? En lugar de irse con la gloria y después de última volver, tener un tiempo de periodo de descanso y después si es necesario volver, ¿no? Eso que pasa en estos países. Yo creo, ¿no? Mire, Sergio, yo creo que si él agarraba y decía, me voy el 21 de febrero del 2020, creo que le iban a hacer estatua en cada plaza. En serio. Pero bueno, a veces, no solo el pensamiento, y de ahí surge el mesianismo, es el mesías. Soy el único que puede donar acá, claro. Por todo lo que hice. Bueno, estas son las declaraciones que está haciendo en este momento por TN el embajador argentino en Bolivia. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Sí, estaba escuchando las declaraciones del embajador, ¿no? Pero bueno, el tema mío es otro. Lo único que creo entender de las noticias de Bolivia, que no es tanto lo que yo sigo, es que acá en Iberoamérica, en particular en América del Sur, estamos viendo todo un campo de batalla entre el neoliberalismo con base en Estados Unidos y la internacional socialdemócrata con base en Europa. Y que todos estos movimientos que se dan desde Venezuela hasta Bolivia, desde Ecuador hasta Chile, y lo que podría estar jugándose en la Argentina y todo eso, lo veo como un signo muy preocupante de tensión, ¿no? Es decir, aquí hay fuerzas internacionales en tensión sobre posicionamiento y desplazamiento de gobierno, ¿no? Esto de Bolivia es grave porque en definitiva Evo Morales había convocado, aunque tardíamente, ¿no?, a nuevas elecciones. Pero bueno, eso es el contexto externo. Lo que creo es que el nuevo gobierno, Alberto Fernández, no va a poder evitar tener que tirarse a la pileta enseguida con esto, porque viste que las declaraciones ya muy agresivas de Bolsonaro contra Fernández, están deteriorando el panorama, no solamente político, sino económico entre los dos países, ¿no? Un tercio del comercio argentino es con Brasil, y si bien eso no es que va a cambiar de un momento al otro, pero viste que Bolsonaro desplazó una cuota, creo que son 670.000 toneladas, de compra de trigo que hacía a la Argentina y otros países del Mercosur, los desplazó a Estados Unidos. ¡Epa! ¡Caramba! Brasil todavía es miembro del Mercosur. Y en lugar de comprarle más barato a los socios, empezando por Argentina, le está comprando más caro a Estados Unidos. Es decir, yo creo que el rol de Bolsonaro se está desnudando de forma bastante degradada, ¿no? Estados Unidos tenía un peón para su política en Iberoamérica, un peón bastante tibio, que era Macri. Pero ahora fue superado por Bolsonaro. Y lo veo jorobado porque es todo el contexto internacional que va a tomar el gobierno apenas asume, ¿no? Eso, digamos, como comentario político. Los comentarios económicos financieros van por otro lado, pero no sé si vos tenías algún tema en cartera. ¿Hola? No, simplemente no, te comento eso, perdóname, por lo siguiente. Este fin de semana se manifestaron claras presiones internacionales por el tema de la deuda. Es decir, en Argentina la están amenazando. En los términos mafiosos que utiliza el capital financiero, pero están amenazando. Primero, recordatorio, fue la amenaza del secretario de Tesoro Mnuchin de que recordarle a Alberto Fernández su compromiso de mantener el acuerdo con el fondo. Después la llamada de Trump, después la disposición, ya hablaron tres funcionarios del fondo, primero la propia Georgieva, que es la presidenta, después el vocero, que es el vocero oficial, Gary Rice, y después también en parte las declaraciones, aunque no las hizo, Alejandro Berna. Le están diciendo al gobierno Fernández de que se siente a negociar enseguida porque quieren un acuerdo rápido. Eso a buen entendedor que dice. Ahora, yo lo que veo es que el discurso de Fernández es más duro que el de sus representantes, porque Culfas habló de que la Argentina estaba en condiciones de llegar a un acuerdo, digamos, rápido de reperfilamiento, lo mismo que el gobierno. Lacunza se largó a hablar de que sí convenía un acuerdo rápido. Y yo te decía la última vez que hablamos que ese acuerdo rápido era algo así como preparar el terreno para que Macri deje firmado un nuevo acuerdo con el fondo y eventualmente con los bonistas y le pase los hechos consumados a Fernández. Por la reacción de Fernández del otro día, la famosa entrevista con Rafael Correa en México, Fernández dio un parate a eso, como diciendo, no, un momento, los términos de negociación son distintos porque acá cuestionó el comportamiento del Fondo Monetario y blanqueó que la Argentina no puede pagar. ¿Me explico? Son dos discursos diferentes. Una cosa es lo que está diciendo Curva y hasta el propio Nielsen, ¿no? Que está diciendo, no, la Argentina es solvente, la Argentina tiene que llegar a un acuerdo, etcétera. Pero Fernández está diciendo, la Argentina no puede pagar. ¿Me explico? Veo ahí dos discursos distintos. Hay que ver qué pasa, porque después de acá en más hay que conjeturar, ¿viste? Son expresiones para el exterior. Ahora, mientras todo eso ocurre, la situación se sigue agravando, porque las proyecciones inflacionarias ahora para octubre ya dan un 4%. Caramba, mientras todo esto, la gente está entretenida con todo este solulismo político, el traspaso, etcétera, el salario real está cayendo así vertiginosamente. Así que Macri está hasta el último momento haciendo el trabajo sucio de bajar los sueldos reales a la gente, las jubilaciones, porque la inflación es hacerle perder a la gente poder adquisitivo, ¿no? Y se habla de que el gobierno, en toda su gestión, ha bajado los salarios reales 20%. O sea, esto es importante, en términos de moneda constante, en poder adquisitivo, el gran logro de Macri, el único que puede presentar frente a todo su fracaso económico y financiero, el logro, entre comillas, es haberle bajado el sueldo a toda la gente, en promedio, un 20%. Y bueno, crisis financiera, es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis política. Por lo tanto, la reconstrucción nacional requiere de mucho talento y de que las personas que tengan mucha capacidad creativa sean convocadas. Veremos cómo termina de armar el gabinete Fernández, ¿no? Sí, y el tema famoso del Consejo Económico y Social. Se lo ofreció a Lavagna. Sí. Yo no sé si Lavagna acepta o no acepta eso, pero se lo ofreció. Fue directamente a la casa de Lavagna, le tocó el timbre en Saavedra. Ah, bueno. Los temas de los cabildeos políticos desde ya están a la orden del día, pero yo la duda mía es cuál va a ser el rol institucional del Consejo, porque se habla de que mandaría una ley al Congreso. Bueno, de cualquier manera hay que esperar, Héctor, esperar hasta el día de diciembre, y de acá hasta el 10 hay que estar muy atento con las medidas que se toman todos los días, ¿no? Desde ya, eso es lo que está ocurriendo diariamente. Claro. Te saludo. Bueno, buen día, adiós. Chao. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 24 minutos han pasado después de las 8 de la mañana, 19.2 la temperatura, Diego. Bueno, es el aniversario hoy de un grande de nuestra música, de Juan de Dios Filiberto. Un hombre que nació en un barrio de inmigrantes, generalmente en su mayoría genoveses, que fue el barrio de La Boca, Juan de Dios Filiberto, que nació en una familia muy pobre y vivió en una casa cuyo frente se lo pintó su amigo Quinquela Martí. Juan de Dios Filiberto amaba la música, pero empezó trabajando como empleado portuario siendo muy chico y, por supuesto, ingresó al sindicato y entendió lo que se trataba en esa época, con todo el trabajo. Empezó trabajando en la empresa naviera Mianovich, que tenía astilleros en La Boca, e ingresó al sindicato en 1907, participó de las huelgas portuarias y le gustaba la música. Sin conocimientos musicales organizó un grupo llamado Orfeón del Futuro, y su interés por la música lo llevó a buscar trabajo en el Teatro Colón, donde ingresó como maquinista, y allí escuchó por primera vez la música de Beethoven, que se convirtió en su dios musical. A los 24 años ingresó al Conservatorio de Música para estudiar violín y teoría musical, y logró una beca para estudiar con el maestro Alberto Williams. Por problemas de salud se radicó en Mendoza y allí compuso su primer tango, Guaymallén, en homenaje a la ciudad que le dio cobijo. En el 32 organizó su propia orquesta, la Orquesta Porteña, a la que le agregó instrumentos que no se usaban en el tango, el clarinete, la flauta y el armonio, y en el 33 debutó en el cine con su orquesta en la película Tango, la primer película sonora argentina, y los cantantes de la orquesta eran la cancionista Patrocinio Díaz, a la que después se suma el cantor Jorge Alonso. En el 38 lo designaron director de la Orquesta Popular Municipal de Arte Folclórico, que financiaba la ciudad de Buenos Aires, donde se mantuvo como director hasta su muerte. Y posteriormente, en el 73, esa orquesta fue nombrada en su homenaje Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Filiberto demostró gran preocupación por defender los derechos intelectuales de los músicos y fue socio fundador de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Y en la década del 40 conoce a Eva Duarte, quien poco tiempo antes de su muerte le compone en su honor una milonga que no está grabada y no hay registro de ella, que se llamó Milonga para una muerte, y a raíz de sus simpatías hacia el peronismo fue perseguido durante la dictadura de la Revolución Fusiladora. De entre sus canciones se destacan Caminito, con letra de Gabino Coria Peñalosa, y uno de los tangos más famosos es Malevaje, con letras de Enrique Santos Discépolo, considerado su mejor tango, y también tangos como El Pañuelito, Quejas del Bandoñón y Clavel del Aire. El gran maestro de la música ciudadana y compañero peronista Juan de Dios Filiberto, un inmortal por derecho propio, nos regala al frente de la que era su orquesta primigenia, el vals Desde el Alma. Thank you. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 19.2 la temperatura. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, Miguel. Eduardo Latino te habla. Mira, Perón fue el mejor presidente y estadista de toda la historia argentina. Grande, Latino. Mirá lo que venís a descubrir a los 86 años de periodismo. Pero los que me conocen saben que cuando yo digo algo así, algo traigo entre manos. Y es esto. El joven coronel Perón, cuando interrumpió en la historia política argentina, era otro mundo. Los imperialismos estaban peleando en Europa la Segunda Guerra Mundial. Y ni se acordaban que allá en el fondo de Sudamérica había un país que se llamaba Argentina. No estaba Yalta, no estaba el Fondo Monetario Internacional, y Perón estuvo justo en el momento justo y en el lugar exacto para hacer su gran obra de bien. Alberto Fernández, de quien yo dije hace más de 2 meses, y a todo el mundo se lo comunico, que va a ser el mejor presidente de los últimos 60 años, le toca empezar con lo peor. Un país destrozado, endeudado, sin nada que pueda ayudar a levantar el país. Pero, lógico, los grandes desafíos siempre justifican las grandes victorias. Y si Alberto Fernández puede levantar este país desde el abismo y con la guía siempre de Perona, que siempre tiene que nombrar, no va a ser el mejor presidente de los últimos 60 años, como dije. Va a ser el otro presidente, junto con Perón, mejor de toda la historia argentina. Que así sea, que Dios lo ilumine, que todos lo apoyemos. Y tiene mi confianza. Chao. Hasta luego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 33 minutos, 19 grados 2 la temperatura. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. Hasta luego. Hola. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis ayer y hoy. Si hay alguno, dámelo. ¿Quién es? Hola, sí. Aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, Terrensis, quería hablar de 2 temas. Uno es el estar en total acuerdo con mi vecino acá de Cortines, el compañero Eduardo Chayev Latino. Y en el segundo tema es hablar un poquito de la situación en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se está moviendo el avispero. Evidentemente está la cruel mano del imperialismo yanqui, que pretende manejar los países acorde a sus intereses, a los intereses de sus empresas, a los intereses de su cultura. Nosotros, es una vergüenza, el Día de la Tradición no tuvo trascendencia, y unos días antes, el día de Halloween, los chicos de nuestras escuelas, disfrazados y vestidos

frente a una situación mundial muy delicada, muy compleja, y no estamos en las mejores condiciones de vertir opiniones mundiales, por lo menos por ahora. Dicho esto, el viernes, por supuesto, tuvimos en la CGT, ustedes van a tener aquí todo lo que ocurrió en ese acto, pero nos pareció que hoy lo que tenemos que recordar es ese derecho fenomenal que el padre de la democracia, el verdadero padre de la democracia, el general Juan Domingo Perón, le dio a la mujer argentina para que fuera igual que el varón. A Perón le deben las mujeres argentinas el que haya puesto en las mismas condiciones a las mujeres y a los varones. Ya no era una cuestión de género, era una cuestión humana. Pregúntense a las mujeres que no votan al peronismo, ¿por qué todos los que nunca quisieron el peronismo jamás le habían dado a ellas el derecho a elegir y a ser elegidas? Tuvo que llegar la patria justa, libre y soberana, para que las mujeres fueran iguales que los varones en la Argentina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 de la mañana, 52 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Hay un cambio en los pasaportes de los menores. En lugar de 10 años van a vencer a los 5 años. Atención los padres que tengan pasaportes de chicos menores, fíjense en cuándo lo sacaron, porque tienen validez por 5 años, no por 10. ¿Quién es? Hola, señor de Renzi. Soy Ana de San Telmo. Mire, yo, una sugerencia, soy una persona de muchos años, soy peronista, bueno, estoy al margen. ¿Sabe qué me gustaría? Cuando el doctor Fernández asuma la presidencia y una vez que haga el balance de cómo está el país, me gustaría que tome la cadena nacional y le comunique a todo el pueblo argentino en qué condiciones estamos, para después, cuando tome las decisiones que tenga que tomar, la gente sepa por qué lo hace. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, él dijo que lo iba a tomar sin hacer un regreso a la herencia, y hacer referencia a la herencia, pero yo coincido con usted. Porque bueno, además es obligación de los gobiernos decir cómo se van y cómo llegan. Los que llegan tienen que decir, recibimos, por supuesto, sin cuestionamiento, simplemente diciéndole, recibimos a cierto país para que sepa. Que el pueblo sepa de qué se trata, como en aquel tiempo. Coincido con usted. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y sobre todo para que la sociedad esté informada, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda que analizó las variables económicas dejadas por la administración de Cambiemos, comparadas con las que había dejado el kirchnerismo en el 2015. Es interesante, por ejemplo, la Casa de Estudio del Conurbano Bonaerense analizó un documento con 32 variables para comparar los resultados y llegar a distintas conclusiones. El primer punto, en este sentido, es el incremento de precios. En términos de inflación, el gobierno de Macri llevó la inflación general del 26.9 que había con Cristina al 54.2. La inflación en alimentos con Cristina 25.5, con Mauricio Macri 56.5. Frente a los cuestionamientos de los números del INDEX, el estudio tomó la inflación que mide la provincia de San Luis para los meses de julio del 2012, la que mide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los meses previos a abril del 2016, julio del 2012 a marzo del 2016, y a su vez se utilizaron datos del INDEX para el Gran Buenos Aires entre abril y diciembre del 2016. El informe elaborado por un equipo de economistas de la Universidad de Avellaneda, en base a datos del Ministerio de Hacienda, establece que sobre la deuda, el informe dice, tendrá un aumento en dólares de 100.000 millones durante el 2016 y el 2019, que este programa lo dejó bien claro, que Cristina no había bajado la deuda, sino que el kirchnerismo la había aumentado en 100.000 millones de dólares, pero sí habíamos pagado 200.000 millones de dólares de intereses. Bueno, también, además de haber aumentado la deuda en 100.000 millones de dólares, el gobierno de Cristina, en relación al Producto Bruto Interno, el informe subraya que pasamos de un crecimiento del 27.7% del 2015 a una caída del 3.1% en el 2019. O sea, crecimos hasta el 2015 2.7%, bajamos 3.1% en el 2019. También Macri recibió un crecimiento del 10.9% y deja una caída del 30%. El PBI, medio en precios constantes, sufrió una caída del 5% acumulado del 2016 y el 2019. El PBI por cápita se desplomó 8.8%. A su vez, el PBI medido en dólares se desplomó un 25.6% en términos per cápita y un 28.6% expresa el documento. O sea, 25.6% con Cristina, 28.6% con Macri. El último informe demuestra cómo están las principales variables del gobierno de Cambiemos, que deja una herencia más complicada a Alberto Fernández que la que Macri recibió por parte de Cristina Fernández. ¿Está claro? Todos los indicadores son esos. No está la deuda de Macri, pero se la decimos nosotros. Endeudó en 3 años en 200.000 millones de dólares más a la Argentina. Seguimos. La pobreza aumentó 5 puntos en 4 años, mientras que las jubilaciones y pensiones se desplomaron el 7% y el 20% en los últimos 4 años, concluyó el informe de la Universidad de Avellaneda. Datos, de acuerdo a lo que dijo la señora que llamó recién, que sería muy importante que se dieran a conocer, no estos datos, sino los datos oficiales del Estado, que en el discurso inaugurando el periodo de sesiones, que supongo que serán las sesiones ordinarias en marzo, porque ya hay sesiones extraordinarias que van a funcionar en el mes de enero, el presidente de la Nación debería decirle al país cómo estamos. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof debería informar que la Asociación Argentina de Historia Económica y la Asociación Argentina de Investigadores de Historia rechazan los de jerarquización que hizo Vidal. Vidal termina de firmar un decreto antes de dejar el poder, donde queda envuelto en una fuerte polémica en el ámbito académico y de la cultura. A través de ese decreto, la mandataria suprimió varias direcciones del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Mediante el decreto 1345, María Eugenia Vidal dispuso eliminar cargos del director del Archivo Histórico bonaerense, el que lleva por nombre Ricardo Levene. La dirección del organismo destacó por su enorme acervo cultural, que figura como una unidad orgánica, a suprimir el anexo 5 del decreto y transferirla a la órbita de la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial. Vidal firmó el decreto el 17 de octubre y se publicó en el Boletín Oficial el 23 de octubre. La decisión inscrita es una decisión de adecuar la estructura orgánica al funcionamiento del Ministerio de Gestión Cultural a partir del 1 de enero del 2019. Le quita capacidad operativa y presupuestaria a uno de los repositorios documentales históricos de la provincia de Buenos Aires. Dejan al Museo Histórico y al Archivo Histórico de la provincia sin presupuesto. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. En todo el país, la hora 9. Nos vamos, Diego, ¿lo último? Lo último, bueno, nos quedaron un montón de cosas hoy. En 1930 nacía Roberto Achával, que falleció en 1996, el último cantor de Aníbal Troilo, que no llegó al disco por la muerte de Pichuco. En 1826 nacía Chacho Santa Cruz en Mendoza, falleció en 1980, fue el fundador de los Andariegos, después se hizo solista. En 1905 se fundaba General Pico en La Pampa, hoy cumple 112 años. En 2002 fallecía en Venezuela la actriz Zoe Ducos, que había nacido en 1928. Ya que hablas de Venezuela, en 1811, en Cartagena se produce la independencia de Colombia, que tenía, por supuesto, en ese momento incluido a Ecuador y a Venezuela como territorio colombiano. Zoe Ducos lo visitaba constantemente a Perón porque estaban conviviendo en Caracas en el mismo tiempo y era una gran compañera peronista. En 1859 se firma el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires se incorpora al resto de las provincias argentinas. Y un tiempo antes, en 1845, el gobierno de Paraguay, con el gobernador de Corrientes y el general José María Paz, sellaban una alianza contra el brigadier general Juan Manuel de Rosas. En 1989 fallecía un grande de Boca Juniors que jugó únicamente en ese cuadro como profesional, Natalio Pesia, que había nacido en 1922. 1875 se inaugura lo que se conoce como Parque 3 de Febrero, y que se conoce como el Rosedal, en Palermo, Buenos Aires, ese lugar precioso. En 1980, hace 15 años, fallecía de envenenamiento con plomo Yasser Arafat. En 1894 nacía Juan Bautista Vairoletto, el bandido argentino llamado el Robin Hood de las Pampas. En 1999 fallecía Jacobo Timerman, que había nacido en 1923 en Ucrania. Los europeos se dejaron de matarse en 1918, en la Primera Guerra Mundial se firmaba el armisticio, después llegaría la Segunda. Hoy cumplen años dos actores, Leonardo DiCaprio y el argentino Arturo Bonin. 84 años para Pinky. En 1940 nacía Alicia Aller, gran actriz argentina que falleció en el 2008. Y por último murió Vairoletto, que lo acabas de decir vos, que lo mataron en esta fecha, había nacido en 1894 y fue muerto por las fuerzas policiales en 1949.